Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual en que traemos más de nuestros jueguitos y cosas de autismo. Como siempre me acompañan Antoine. What up, you? LNX. ¿Cómo están? Nacho. Buenas. Y Semna. Hola, ¿cómo están? Y claramente yo, su servidor en esta ocasión, Basho. Ahora, en este podcast vamos a hacer un poquito una cosa distinta, y es porque pasó un evento tanto importante de videojuegos, que fue la E3. Así que vamos a hablar de cosas que nos interesaron. Antoine, ¿qué te interesó la E3? Mira, lo que más vi fue la de Sony. La de Sony sí la pude ver en vivo. De la de Sony me interesó el God of War, se ve interesante. Y no salió mi Bloodborne 2, así que pues, chingas a madre de todos. Y bueno, de Nintendo pues sí mostraron poco más de Mario Odyssey y todo eso. Y se ve muy perro, la neta. De las demás casi no vi nada, así que no me interesaría mucho de las demás, así que ni... nada. Creo que te hiciste referir a God of War en vez de God of War, pero muy bien. Sí, dije God of War. No, es That. Ah, God of War. ¿O en Semna? Pues mira, estuve algo al pendiente del E3, no pude de todas las conferencias por clases y esas mierdas, pero de lo que más me interesó fue de la conferencia de Bethesda, y fue Evil Within 2, y un poco de... oh, ¿cómo se llama este? Wolfenstein. Ahí también, ¿cómo se llama este? Metro Exodus, creo que se llama. Y de ahí en fuera, las otras conferencias me parecieron meh. La de Sony no me gustó para nada, la de Microsoft no mostró nada del otro mundo, y Nintendo no la vi. Ok, Nacho. A ver, por mi parte, Metroid hype, chabón. Todo ese hype por el Metroid que no voy a jugar en mi puta vida porque no compro consolas, pero igual me llamó mucho la atención. Además que no decidieran poner en su videíto el remake del Metroid 2, porque pusieron el tema este de la pseudo pantalla de inicio, esa imagen que sea Metroid Prime 4, y no tenían nada para enseñar, y en cambio el Metroid 2, que tenían las escenas con el parry y toda esa mierda, no lo mostraron. No sé qué les pasa por la cabeza, pero bueno, está interesante esas dos cosas. Y luego también por Nintendo el Mario Odyssey, con ese temazo, chabón. El día de la conferencia estuve todo el santo día con la canción del Mario en loop, porque está así de buena. Y ya, por fin, pasando en cosas que en algún punto de mi vida voy a jugar, el Metro Exodus también me interesó muchísimo. En un primer momento leí que iba a ser como estilo Stalker más mundo abierto, y después parece que no, pero como que va a tomar influencia, así que probablemente sea como Uncharted 4, que tiene zonas abiertas pero después es lineal, no sé qué onda. Y después Lori 2 con el pianazo ahí todo sad, estuvo buenísimo. No he jugado el Lori 1, pero sí he visto mucho de él, me interesa, y por supuesto también me interesa este porque se ve que va a ser más de lo mismo, y más de lo mismo que sea bueno, pues está bien. Lo mismo para el Metro. Y eso sería, el resto la verdad nada que me interese demasiado. Muy bien, muy bien, muchas cosas de parte de Nacho. Ahora, LNX. Pues mira, L3 no me pareció tan espectacular, hubo un par de cosas interesantes. Hubo un juego de plataformas que presentaron en Microsoft que todo el mundo decía, sí, va a haber Banjo-Tree, va a estar aquí, y nos salen con eso. Y la verdad es que se ve como un juego de plataforma bien decente a lo que vi, aunque la verdad no creo que vaya a jugarlo, pero se ve interesante, me llamó un poco la atención. Devil Within 2, que fue lo que más me llamó de la conferencia de Bethesda, me gustó mucho el 1, todo el ambiente. Otra de las cosas que anunciaron en la de Microsoft fue Dragon Ball FighterZ, que me recordaba a los tiempos de niñez que jugaba en Super Nintendo el juego de Dragon Ball Z de pelea, el Butoden 2, creo, buenísimo. Y de Nintendo me gustó Metroid 2, igual y me lo consigo para el 3DS y ahí meterle un rato al autismo en las noches de invierno o algo así. Eso es más o menos lo que me llamó la atención. De Sony casi no me llamó nada la atención, la verdad. Mostraron como mucho de lo mismo que ya he jugado, nada particular realmente para mi gusto. Muy bien, muy bien. Y ahora lo que es por mi parte, lo primero, ya tenemos fecha para Cuphead. Hijos de su puta madre, ya era hora. Después de eso, ya me voy muy full a... no me interesó casi nada. a excepción de, igual que Nacho, que es Ori 2, a pesar de no haber jugado el 1. Y casi todo lo que anunció Nintendo, porque sí, Metroid Prime 4 Hype, y lo que sacaron el Metroid Prime 2, su propio remake, que tuve mezcla de sentimientos, porque dije, hijos de puta, porque recordé a M2R, pues también tuve hype porque dice, sí, a huevo, otro Metroid. Y lo que fue Mario Odyssey, porque sí se ve bueno, a pesar de que no lo jugara hasta dentro de muy buen rato. Y sí, esos son los juegos que nos interesaron en este bonito E3. Fue un tanto meh, pero se nota que va a haber buenos juegos este y principios del siguiente año. Muy bien, después de esa pequeña sección que creo que se va a repetir en el siguiente año, vamos a lo que jugamos este mes, juegos recientes. Semna, ¿qué jugaste este mes? No se las voy a hacer difícil, así que jugué puro Counter este mes. Qué raro en mí. No, también jugué algo de Bayonetta, Castle in the Darkness, me lo acaba de regalar un amigo y pues lo estoy jugando ahorita. Lo jugué un ratito ahorita y está difícil. ¿Qué más jugué? Jugué algo más, a Transistor y... verga, no me acuerdo qué más, así que diré que es todo. Sí, puro Counter-Strike. Okay. Gracias, Semna. Nacho, ¿tú qué jugaste? Lo vamos a echar a Semna por alguien que juegue cosas interesantes, primer aviso. A ver, por mi parte estuve jugando The Witcher 3 con la autisteada máxima, 153 horas, me lo acabo de terminar hoy, de hecho. Así que estuvo muy muy bueno con todos los DLCs y eso. La verdad valió lo que pagué, que fue bastante barato porque lo conseguí en GOG. Me gusta tener los Witcher ahí en GOG. Luego, cuando no volví a jugar Dark Souls 2, porque estaba haciendo stream de eso, ya terminé la partida que estaba haciendo. Ahí con el X dijimos a ver si nos jugamos un New Game Plus los dos juntos, así que veremos qué pasa. Después, por el anuncio del E3 de los Metroid, me dieron ganas de jugar un Metroid, que no sea M2R o Super Metroid. Y decidí jugar Zero Mission y dije, va, voy a hacer stream. Ahí juego hasta que me aburra y al final me lo terminé en una sentada, cosa que no esperaba. Luego jugué Alien Soldier intentando no ser manco, pero la última vez que jugué me morí con Melon Bread, que es uno de los bosses que teóricamente es fácil, pero me hizo mierda. Así como también me masacró la mariposa del stage con agua y eso. Y por último probé el Dirt 4, que el Dirt 3 me gustó muchísimo porque lo dieron gratis, si no nunca lo hubiera jugado la verdad. Y como lo dieron gratis aproveché, lo jugué, me gustó mucho, así que ahora que salió el 4 lo quise probar y la verdad sí me gustó. Es diferente al 3, sí tiene como algunos toquecitos más realistas, por decirlo de alguna manera, tenés tu propio equipo y ese tipo de cosas que... son mecánicas que el 3 ni se asomaba. El 3 era un juego muy muy arcade. El 4 te da opciones, yo lo elegí jugar más arcade, pero sí tiene esos toquecitos que le da un poquito más de complejidad y en general me gustó. Y me bajé para jugar el Dirt 2, porque ya no se consigue por temas de música y licencias, creo que ya no se vende. Entonces aproveché y me lo bajé para jugarlo porque la gente dice que está muy bueno y quiero comprobarlo. Y eso sería lo más importante. Muy bien, Antua, ¿tú qué jugaste en el mes? Yo jugué jueguitos, bueno, no, jugué todos los que me llegaron, porque me compré Skyrim en Amazon, así, también me compré la colección de Metal Gear del primero, el remake de Two Snakes, el 3 y Peace Walker. Bueno, apenas metí el disco y no hice nada, nada más lo actualicé porque que voy a actualizar cosas y así, pero jugué Skyrim porque ya tiene... pues tienen los DLCs ya en el Play 4 y no sé, siempre he querido jugar Skyrim desde el 2011. Digo, lo puse y está entretenido, por así decirlo. Digo, no me gusta tanto como otros juegos de Elder Scrolls también, pero Skyrim está entretenido. Digo, yo lo quiero jugar en el 2011 porque implementaban nuevas cosas como Dual Welding y no sé, magia raras y cosas raras. Y está chido, sí, eso. Skyrim. Ok, LNX. Pues yo sigo escalando la pared de las 100 horas de Persona 5, aunque este mes estuve un poquito ocupado y no hubo tanto chance de meterle a Persona 5. Después, entre los ratos que tenía libre, me puse a jugar, como siempre, juegos de pelea, que es una cosa pues bastante accesible cuando no tienes mucho tiempo. Intenté uno nuevo, Vampire Savior, el cual está muy bueno, realmente me gustó la dinámica, me gustaron los personajes. No me gusta mucho cómo se hacen los poderes especiales en este juego, pero no es tan importante. Es un poquito más acerca de hacer los guard cancels y todas esas madres, ¿no? También Marvel vs. Capcom 2. Y es Marvel vs. Street Fighter, que son dos juegos que me gustan bastante. Igual que Antoa, me puse a jugar Elder Scrolls, pero jugué dos distintos. Entre ellos Morrowind, que lo modeé hasta que mi computadora dropeaba frames por la calidad gráfica. Con esta cosa del... ¿Qué se llama? Graphic Extender, se llama el mod. No recuerdo bien. Bueno, pues lo que es por mi parte, jugué dos ROM hacks de Super Mario World, que realmente uno es continuación del otro. Se llama The Second Reality Project. Es un hack que se debe jugar si ya sabes cómo es Super Mario World, porque la dificultad sí es un tanto... empieza normal y se pone muy heavy. Y lo que es la segunda parte, como que la dificultad se queda en el... de lo que se quedó en el primero, así que sí empieza un tanto pesado. Y después de eso jugué Terraria, que por fin hice las pinches 200 quests de pesca, que viendo estadísticas casi me toma 2 años sacar ese bonito logro. Así que sí, esa cosa ya por fin se ha hecho. Por fin soy libre de Terraria, pero a la vez no, porque me gusta mucho el juego. Y sí, eso fue lo que yo jugué en este mes. Ahora vamos a lo que es nuestra sección principal, que vamos a hablar de un juego en específico. En esta ocasión me tocó a mí primero, y yo voy a hablar de un juego que es fácil, es interesante y es tortura al mismo tiempo, dependiendo de su dificultad. Yo voy a hablar de The Magical Quest. The Magical Quest, también conocido como Disney Magical Quest Starring Mickey Mouse, o conocido en Japón como Mickey's Magical Adventure, fue desarrollado por Capcom en Super Nintendo en 1992 y tuvo un port para el Game Boy Advance en 2002. Ahora, una curiosidad es que había planes para hacer un port para Mega Drive, solo que le dieron para atrás y ese proyecto fue abandonado. Ahora, la historia de Magical Quest empieza con Mickey, Donald y Goofy, y a la vez Pluto, que están jugando el juego de lanzar la pelota, cuando de repente se le ocurre a Goofy hacerle un paso largo a Mickey. Este, intentando atraparla, no logra reaccionar bien, haciendo que lo golpee en la cabeza, y Pluto empieza a perseguir la pelota. Después Mickey intenta hablar a su perro que no se aleje tanto, no tiene ni resultado alguno. Llega Goofy diciendo que no hay apuro, de que volverá, simplemente va a buscar la pelota y será rápido. Su dueño, al ver que esto no ocurría, va a buscarlo. Luego cae en un precipicio y llega a una tierra mágica. Sí, no estoy bromeando, así empieza la historia. En el inicio del juego, dependiendo de la dificultad que la juegues, modo fácil, empiezas con, creo que eran 5 corazones, que esos corazones representan cuántos hits puedes tomar. Lo que es de dificultad normal, empiezas con 3, y en hardcore empiezas con 2 corazones. Una cosa es que va a tener vidas, vas a empezar con la vida número 2, es vida 2, 1, y en esta ocasión cuenta la vida 0. Una cosa que es importante mencionar es que hay continuos infinitos. Ahora se preguntarán, ¿por qué un juego de Mickey necesitaría continuos? Voy a decir eso después. Ahora, el juego tiene un total de 6 niveles. El primer nivel es Treetops, que es básicamente el nivel de un tutorial donde te explican que cómo reaccionan los enemigos, cómo se tienen que matar, que realmente no los matas sino los noqueas y los agarras para girarlos y convertirse en un proyectil casi vista que para todo lo demás. A pesar de ser el primer nivel, hay 2 trampas insta-kill, que uno es una caída que el juego no te avisa y puedes morir ahogado. Que el juego no te da ni indicación que puedes morir ahogado. Cada nivel cuenta con lo que es un mini boss. Bueno, los 3 primeros niveles cuentan con lo que es un mini boss. Y el boss principal. El primero tiene eso, lo que es un mini boss que puede hacer un dolor al trasero. y el primer jefe, que no es tan difícil. Después de eso nos vamos a lo que es el segundo nivel, que es Dark Forest. Aquí, antes de empezar el nivel, se te da como que un traje que... Los trajes lo van a mencionar en su propia sección, así que no se apuren. Ese nivel empieza a haber un poco más obstáculos, más trampas, más enemigos insta-kill, y empieza a ser un poco más, digamos que frenético el juego, porque te empieza a lanzar muchos enemigos. De igual manera, este nivel cuenta con mini jefe y jefe, el cual el mini jefe puede ser un dolor de trasero si lo quieres matar mal, y el jefe, si tienes mala suerte, puede ser insta-kill también. Ok, sí. Después de ese nivel es Fire Grutu. Fire Grutu empieza como un nivel vertical, que vas bajando por la cueva, en lo que se va oscureciendo. Después llegas lo que es básicamente un como templo de fuego. Aquí te presentan uno de los mejores trajes del juego, que otra vez luego lo menciono. Aquí el mini jefe sí puede llegar a ser un dolor en el trasero, y sí es un tanto complicado este mini jefe. Lo que es el jefe puede llegarse complicado por razones estúpidas. Este nivel no cuenta con insta kills. Sí cuenta con dos. Después, el cuarto nivel es Pito's Peak. Aquí empieza a ser un plataformeo más estricto, porque empieza a haber muchas caídas. Los enemigos están en posiciones un tanto castrantes, y la dinámica del traje se nota que hace mucha presencia en este nivel en particular. Ahora, lo que es el quinto nivel es Snowfield. Aquí se te devuelve a lo que es el traje de Fire Grutu para hacer otra dinámica un tanto interesante. El nivel es un tanto tranquilo, no hay muchos enemigos, pero sí hay muchas caídas, así que hay que tener cuidado porque también ese nivel cuenta con física de hielo. Por último, el castillo final, el Pit's Castle. Aquí es cuando, típico nivel final, donde demuestra todo lo prendido. Hay una parte súper horrible y tediosa, súper insta aquí, que te mata casi todo y es castrante. Aquí hay un cuarto donde si agarras la puerta equivocada te enfrentas a los mini jefes. No son tan difíciles los mini jefes, porque ahora teniendo los trajes le haces mucho más daño. Y el jefe final, que por supuesto es un juego de Mickey, el jefe final es Pedro, Pete. Así que, sí, cosas. Ahora, lo importante del juego, los trajes. The Magical Quest cuenta con la dinámica de que Mickey va a contar con distintos trajes. El primero va a ser que es un traje normal, que puede brincar, agarrar objetos. Con objetos me refiero a enemigos y bloques. Pero lo que va a estar cuidando el juego, empieza a encontrar diferentes trajes, cada uno con habilidades distintas. El primero que consigues del nivel 2 es el traje mágico. Esto le da habilidad a Mickey de lanzar magia y cargarla, y dependiendo de cuánto la cargues va a ser la distancia en que va a viajar y el daño que va a hacer. Este traje va a contar con una barra, que es decir, con cuánta magia posees, y esa se recarga con unos pickups que son representadas por lámparas mágicas. Una cosa importante que mencionar de este traje es de que pierde la habilidad de agarrar objetos, al igual que el siguiente traje, que es el traje de bombero. Aunque no sea tan interesante como el traje mágico, este es el mejor traje de todos, porque de onda que fue diseñado para tener dinámicas variadas. Por ejemplo, con este traje puedes hacer empujar bloques gigantes, o puedes quitar obstáculos que se te ponen en tu camino. Al igual que el traje mágico cuenta con una barra mostrando cuánto nivel de agua posees. En lo que es el mundo de hielo, puedes usar esta agua para congelar ciertos objetos y hacer medio plataformas, y tu agua se recarga con los pickups de hidrante. Por último, es el traje de escalador. Este hace que Mickey adquiera un gancho y se pueda columpiar por paredes, haciendo un tanto más interesante plataformeo. Eso sí, se te dice que te maestríes muy rápido con ese traje, y si sí, es uno de los trajes más tanto difíciles de aprender y utilizar. Ahora, cada vez que tienes uno de estos trajes, tienes acceso todo momento. Lo tienes que cambiar con los botones laterales L y R. Después como selecciona el traje que quieres coger. No me acuerdo qué botón das para seleccionarlo. Y te transformas en ese traje. Dinámica bastante sencilla, distinta, muy interesante. Ahora, voy a mencionar lo que son los pickups. Como ya mencioné, hay láparas hidrantes, que esos recargan lo que es tu magia y agua. Hay corazones, que restauran tu vida. Hay contenedores de corazón, que te dan más vida. Cosa importante que hay que mencionar en esto: en normal puedes tener un máximo de 9 contenedores, igual en fácil. En lo que es hard puedes tener acceso al 10º contenedor. En el juego también cuenta con vidas, aunque esas están bastante ocultas. Lo bueno de que si llegas a morir cuando agarras una, vuelve a respawnear. Así de que si sí, el farmeo no existe, pero simplemente no las pierdes. Otra cosa importante es de que hay como unas frutas. Esto sirve más como puntaje, no es la gran cosa. Y por último, una de las cosas más importantes que vas a notar más en el juego son las monedas. Esas partes que sirven como para puntaje, sirven para comprar en unas tiendas secretas que hay una en cada nivel. Lo que es la tienda consiste en solamente comprar 6 cosas. Son pickups de corazones, pickups para recuperar tu magia o agua, contenedores de corazones que cuestan 200 monedas, que solo se encuentran en el mundo 2 y 6, y upgrades para el traje de magia y bombero. Estos upgrades se consiguen con 300 monedas, y lo que hacen es de que gastas menos, gastas la mitad de lo que supone que gastas, haciendo que estos power ups tarden más en gastarse. Una cosa importante es que dije que cuestan 300 monedas. Sí, en este juego no hay tantas monedas. Tener los dos upgrades en un mismo run es súper raro, a menos que sepas cómo, entre comillas, farmear monedas y conseguir monedas rápido. Ahora, lo que es la teoría del juego, en sí, si es fácil, el juego es un tanto corto, no dura más de una hora. Si es normal, puedes tardar en ciertas partes, dependiendo de cuánto mueras. En Hard, este juego es una odisea, cambia mucho en Hard. Los jefes y mini jefes son esponjas de daño, son más agresivos, hay más enemigos, las trampas de ataque sí que se notan, tienes menos vida y morir es fácil, porque los enemigos son tanto más rápidos que tú. Así que sí, si juegan el juego en Hard es fácil morir. No hay que tener vergüenza si mueres en el primer mini jefe. De hecho, es normal que el primer mini jefe te patee el trasero. Feo. En el Hard el juego puede durar de 2 a 4 horas. De así tan feo te patee el trasero. No jueguen en Hard a menos que se oyen a sí mismos. Eso se los digo. Sí es complicado. Ahora, por casi decir último de Magical Quest, el juego tuvo secuelas. Lo que es la secuela más notable, la que casi todo el mundo conoce, es Mickey and Minnie, The Great Mystery Circus. Este Magical se enfoca más en lo que es multiplayer. En Magical Quest simplemente puedes jugar multiplayer en sí, pero es por turnos. En lo que es Magical 2, ya puedes jugar los dos jugadores al mismo tiempo. Esto causa mucho slowdown en muchas partes, pero sigue siendo un juego muy entretenido. Y ahora hubo una tercera secuela que no salió en América, solo salió en Japón esta, que es conocida como Mickey and Donald's. Ese es el nombre. Esta secuela es difícil si juegas de un jugador, porque los enemigos son esponjas de daño y los niveles sí son largos. Si juegas de dos, la pasas mucho mejor, la verdad. Ahora, estos tres, como mencioné anteriormente, tuvieron ports. En los ports cambiaron sus nombres a lo que es Magical Quest 1, 2 y 3 respectivamente. Con la diferencia de que a Magical Quest 1 le agregaron lo que es multijugador. En Magical 1 le agregaron el segundo personaje a Mimi. Así que sí, les recomendaría jugar los ports. La verdad no sé, no los probé. Cambian unas cosillas, lo que son gráficos y música. No soy gran fan de la música del port de Game Boy, pero eso es por su sistema de sonido. Y por último es la música. La música fue compuesta por Mari Yamaguchi, mejor conocida como trabajo en Mega Man 5, y por hacer un tema del Robot Master de Oveja en Mega Man 10. La verdad, la música de Magical Quest 1 es una de mis favoritas de Super Nintendo. Adoro el soundtrack de Magical Quest 1, muy recomendado. Si podría resumir una palabra, bueno, en varias palabras, ¿no? Imagínense la música de Ghosts and Goblins, pero un tanto infantil y mágica. Suena muy bien, aunque no yo la he descrito de la mejor manera. Eso es de Magical Quest 1. Le voy a hacer preguntar a mis compañeros. Antua, ¿qué opinas del juego? Sí, se me hace interesante, digo, el de cómo hablas del juego, digo. O sea, es un juego que no es mucho mi género, pero igual sí lo llegaría a probar por cómo lo describes. Nacho, ¿tú qué opinas de mi buen jueguito que jugaste en fácil? Porque yo te dije que jugaran en fácil. Yo realmente conozco esta saga sin saber que era una saga desde hace un montón de años, porque yo tenía el port del Magical Quest 2 para Genesis, que es un juego que me gustaba muchísimo, es mucho más fácil que este, por cierto. Y nada, yo después me enteré de que la saga seguía en Super Nintendo, y al ver el primer juego realmente no me gustaba mucho cómo se jugaba el primer nivel, así que no supe nunca que el primer juego también tenía el tema de los trajes. Porque en el segundo juego hay un traje de vaquero, un traje de también con un gancho para hacer plataformeo, y un traje con aspiradora, que creo que es el primero que conseguís. Pero claro, en el segundo juego lo conseguís muy rápido, en este lo conseguís muy lento, y yo pensé que este juego directamente no tenía trajes. Cuestión, había jugado solamente el inicio, no me había gustado, y ahora lo traté de jugar más por el tema que se iba a tratar en el podcast, y la verdad no me gustó. Lo dropé en Fire Grotto, que me pareció el mejor nivel, eso jugando normal, por mi cuenta, todo tranquilo, como no casual, pero después un día hice stream y Bash me dijo, che, probá mi juego y ponelo en fácil, entonces le hice caso, rebajé mi nivel, retrojugó en núcleo duro, a los niveles más bajos posibles lo puse en fácil, y el juego está mejor, porque es menos bullshit. De verdad, el juego está mejor en fácil. Es muy fácil, es cierto, tiene cosas que son muy muy fáciles, pero yo prefiero un juego muy fácil a un juego muy bullshit, y realmente el juego normal sí se pone bastante bullshit. Una de las cosas, creo yo, es lo técnico que lo tira para abajo, porque sí se nota la baja resolución de la Super Nintendo le juega en contra. Por ejemplo, los pescaditos insta-kill de los primeros niveles, lo que es la HUD te lo tapa, y de repente vas caminando como si nada y te sale un puto pescado de abajo y te mata, y ni siquiera lo viste porque te lo tapa el HUD. Tiene sus serios problemas el juego. Por ejemplo, también hay un boss que decís, ah, seguro le tengo que hacer esto para después saltarle encima, y resulta que es inmune a los saltos y lo tenés que matar enteramente con uno de los trajes. Y son esas cosas que el juego no comunica bien, y realmente sí considero que tiene este tipo de problemas. Cuando le agarrás la mano, o si decidís jugarlo en fácil, como es mi caso, que le hice caso a Bash, la verdad el juego sí es más disfrutable, pero aún así sigo considerando que la segunda parte es mejor, es más disfrutable, muy fácil, pero más disfrutable. Me gusta mucho, qué sé yo, toda la saga Illusion de Mickey, Mickey Mania, también es un juego difícil, pero más justo a mi opinión. Y este juego sinceramente es el juego probablemente más difícil de Mickey Mouse que he jugado, pero no siento que sea justo como Mickey Mania, y por ende no me gusta tanto. Sí, este juego, hagan el caso a Nacho, jueguenlo fácil, no hay problema. Según yo, debería ser la forma que se de jugar de Magical Quest. En normal ponen muchas trampas insta-kill, en fácil quitan trampas insta-kill, y de hecho hacen obstáculos más fáciles. El NX. Pues mira, yo recuerdo cuando me dijiste que ibas a hablar de Magical Quest, dije, ah, pues sí me acuerdo de ese juego, pero yo estaba pensando en el 2. El 2, a comparación, es un poquito más fácil. Y teniendo en cuenta que el último juego de Mickey que jugué fue el Castle of Illusion, dije, ah, pues me lo voy a pasar bien, va a ser un juego sencillito, ahorita lo termino. Y lo dejé normal, porque siempre hago eso, siempre empiezo mis juegos en normal. Al final, tristemente me di cuenta que normal era, sí tenía un poquito la mano cargada en cuanto a los enemigos, en cuanto a los jefes. No sabía que podías conseguir más corazones, así que me pasé el juego con 3 corazones en normal, lo cual estuvo un poquito feo, la verdad. El juego me pareció que tenía algunas mecánicas medio gachas, como el knockback que te hacen los enemigos y me mató un par de veces, los insta-kill, pero en realidad el escenario no es, los escenarios no son tan malos en normal. Tiene un par de muertes que te van a pasar sí o sí, si no estás poniendo atención. Y yo creo que lo más difícil son los jefes. Y mis niveles favoritos incluyen, incluso en normal y en easy, fueron Fire Grotto y Pit's Peak, los cuales se me hicieron bastante buenos. Les digo, los niveles se pasan rápido, sin muchos problemas. El problema son los jefes, y en normal, para el penúltimo jefe y yo casi le estaba dando drop al juego. Lo terminé y después me pregunté, ¿qué tal es pasar esto en Easy? Y la verdad es que a las personas, si están considerando probarlo, pásenlo primero en Easy. Vean cómo está el juego, apréndanse los patrones de los jefes, porque normal es, de normal a hard es súper necesario saberte los de pe a pa. Y creo que hasta cambian algún par de movimientos, no estoy seguro. Pero sí, yo recomendaría a las personas que si les interesa este juego, primero lo vean, lo jueguen tantito en Easy. Y ya que se acostumbren al juego, que sepan cómo es, le metan en normal. Ya, si quieren jugar el Dark Souls de los Mickeys, pónganlo en hard y oyen su vida, porque esa cosa es brutal. Y no bromeo, ese juego es capaz de hacerme 5 continuos. Porque los jefes sí están muy, pero muy heavies. Esta cosa tiene continuos ilimitados, como dato. Sí, así que sí, no se preocupen de, game over y todo de nuevo, no. De hecho, el juego se divide por varios como que tipo actos. 1-1, 1-2, 1-3, clásico Mario. Si es que quieren hacer un game over, y más bien un continuo, no los devuelven al principio de nivel. Los devuelven al principio del acto. Tanto cuando pierden una vida como cuando hacen continuos. Así que no pierdas tanto progreso. Entonces sí, Magical Quest, jueguenlo en fácil si quieren jugarlo, jueguenlo normal si ya más o menos dominan el juego, quieren modo masoquista, pongan el juego en hard y disfruten con los jefes. Eso ha sido todo por mi parte. Ahora a continuación vamos con nuestro buen argentino Nacho, preséntanos tu bonito juego. Bueno, esta vez quise hablarles de una de mis primeras aventuras gráficas, la verdad, fue... Creo que la segunda saga que jugué después de haberme pasado Dreamfall, el original, que fue mi primera aventura gráfica que sí tomé y me pasé entera y me gustó. Esta vez quiero hablarles de Siberia. Ya entrada la década del 2000, los juegos point and click eran cada vez menos relevantes. Sin embargo, la desarrolladora francesa Microids lanzó en el año 2002 el juego Siberia, iniciando así la saga homónima. El director de la saga es Benoît Socal, quien previo a meterse en la industria de los videojuegos se dedicaba enteramente a su labor de artista de cómic. Por su lado, Microids no había hecho muchas cosas relevantes en la industria, por lo cual, tras la gran popularidad que la saga ganó, Siberia se volvió uno de los trabajos más importantes no solo para ellos, sino también para Benoît Socal. Originalmente Siberia no sería una saga, sino un solo juego. Sin embargo, dada lo extenso del proyecto, se tomó la decisión de lanzarlo en dos partes, dejando la historia en un importante cliffhanger hasta la salida de Siberia 2 en el año 2004. Siberia 2 se mantiene muy fiel al original en todo aspecto y por fin trajo el final que la saga necesitaba, cerrándola de manera definitiva, al menos en aquel entonces. Tras esto, Benoît Socal fundó su propia casa desarrolladora, la cual sinceramente pasó por la historia sin pena ni gloria. Por otro lado, Microids sí logró desarrollar alguna otra cosa más recordada, como la serie Still Life, pero nada que alcanzara la popularidad de Siberia, la verdad. En general, Siberia es muy parecido a The Longest Journey, uno de mis juegos favoritos del cual ya hablamos hace varios meses. Claro, tiene sus diferencias en cuanto al desarrollo, llevando adelante una historia más realista y centrada en la ambientación, pero fuera de eso, la saga de Microids también emplea fondos pre-renderizados con modelos en tres dimensiones para los personajes y sigue la misma filosofía impuesta por LucasArts, bajo la cual es imposible morir o quedarse atascado durante la aventura. También fue de las primeras series de aventuras gráficas que jugué. Siberia comienza con la abogada neoyorquina Kate Walker, nuestra protagonista, quien es enviada a la remota ciudad francesa de Valladolid con el objetivo de cerrar la compra de una curiosa fábrica de autómatas de la familia Vorarlberg, la cual entró en decadencia por el avance de la tecnología, sin contar que además su dueña actual, Anna Vorarlberg, nunca tuvo descendencia y ya no se encontraba en edad para mantener la fábrica y todos sus problemas. Pero por supuesto nada puede salir perfecto en una aventura gráfica. Anna Vorarlberg acaba de fallecer por avanzada edad, por lo cual nos vemos obligados a cerrar la compra de la fábrica con su representante legal. Una vez en su oficina, se nos informa que, sabiendo lo que le esperaba, Anna dejó una carta confesando que su hermano menor, Hans Vorarlberg, quien supuestamente falleció muy joven, está en verdad vivo, por lo cual es imposible cerrarle el contrato sin su aprobación. Resulta ser que Hans sufrió un accidente siendo muy pequeño cuando exploraba con Anna una cueva cercana a la ciudad, en la cual encontraron pinturas rupestres de mamuts, fascinantes para Hans. Dicho accidente dejó al menor con una seria deficiencia mental, la cual su padre jamás aceptó, y fue este rechazo que llevó a Hans a escapar de Valadilén, tras lo cual su padre usa su gran influencia en la ciudad como dueño de la fábrica más importante de la misma, para convencer a todos de que en verdad Hans había muerto, organizando incluso un velatorio falso. Sabiendo únicamente que la última carta que Hans le envió a Anna partió desde el norte de Siberia, Rusia, Kate se ve obligada a continuar explorando Valadilén, principalmente los terrenos de la familia Vorarlberg, descubriendo no solo más de su historia, sino también una de las últimas obras de la fábrica, ideada por el mismo Hans y enviada a Anna para su construcción, un curioso tren a cuerda, cual viejo reloj, diseñado para un solo pasajero. Como no podía ser de otra manera, el maquinista del tren, Oscar, es un autómata diseñado en la misma fábrica y será nuestro único compañero en un largo viaje en tren tras el rastro de Hans Vorarlberg, durante el cual descubriremos cada vez más datos sobre los mamuts que tanto le apasionan a Hans y de la misteriosa isla de Siberia, cercana al territorio de Rusia, la cual, cuentan las leyendas, está habitada por los últimos mamuts vivos sobre la Tierra. El juego se desarrolla en niveles, a diferencia de otros clásicos del género, donde nos vemos encerrados en un edificio enorme o tenemos toda una ciudad a nuestra disposición. En Siberia solo podemos explorar un pequeño mapa a la vez, y es que nuestro tren no da marcha atrás. Una vez superada una locación, no hay motivo para volver a ella, lo cual tiene sentido, considerando la historia. En cuanto a mecánicas, como es habitual, disponemos de un inventario para los ítems que encontramos durante el viaje. Está separados en ítems normales y hojas, folletos, libros o cualquier otro objeto que pueda leerse para obtener información, algunas veces necesaria para algún puzzle. Y hablando de puzzles, una de las marcas de la serie es como varios de estos están basados en complejas maquinarias con diversos puntos de interacción. Es por esto que el juego no cuenta con la clásica opción de combinar dos objetos. Cuando es necesario el uso de más de dos ítems, se hace sobre una maquinaria ya presente en el mapa y no en el inventario. Otro objeto importante del inventario es el teléfono de Kate Walker, el cual, si bien de vez en cuando se usa para algún que otro puzzle, está ahí más que nada por una razón totalmente diferente. El teléfono es nuestro único medio de contacto con la lejana Nueva York, y de vez en cuando recibiremos llamadas de unos pocos personajes. Dichas llamadas nos dan una imagen del mundo que Kate dejó atrás, los cambios en el mismo desde que inició su viaje, y son el puntapié inicial del excelente desarrollo de personaje que vemos en la protagonista con el pasar de las horas. A la hora de los diálogos con otros personajes, el juego implementa un curioso sistema de palabras clave sobre un cuaderno de notas, al cual se le suman palabras según descubrimos nuevas cosas. Lastimosamente, el sistema deja bastante que desear, dado que dichas palabras clave no informan de ninguna manera si hay un nuevo diálogo tras ellas y muchas veces ni siquiera representan del todo bien lo que Kate va a decir. Al menos en Siberia 2 se hicieron ciertos retoques sobre el cuaderno, borrando palabras que ya se habían usado en diálogo. En general, los primeros dos Siberia me parecen juegos súper recomendables. Pueden sentirse lentos en ocasiones, pero con una ambientación excelente, historia interesante desde el principio, gran evolución de personaje principal y sus pequeños toques de humor, considero que cualquier persona con algo de gusto por el género debería visitar Valadilén al menos una vez en la vida. Lastimosamente, la historia no termina acá. Allá por el 2009, la misma Microids anunció que saldría un tercer juego de la saga, pero en aquel momento la compañía apenas había sido adquirida por Enuman Interactive, otra empresa francesa, y ni siquiera habían cerrado acuerdo con el director original, Benoît Socal, cosa que recién lograron 3 años después, en 2012, aunque la producción no comenzó hasta el 2013. Al final del día, con más retrasos de por medio, hasta el punto de que al menos yo ya ni me acordaba del tema, Siberia 3 salió este año, en 2017. ¿Y para qué? Siberia 3 toma lugar no mucho tiempo después del final del segundo juego, que si bien muchos dirán que fue muy abrupto, creo que no necesitaba una secuela, y menos una como esta. Tras la aventura de Hans Vorarlberg, nos encontramos con una Kate Walker inconsciente, tirada en el medio de la nieve, justo cuando es rescatada por miembros de la tribu de los Yukols, con los cuales ya nos habíamos encontrado en Siberia 2. tras despertar y reunirse con el resto de la tribu que la salvó, Kate decide acompañarlos en su viaje a la Tierra Prometida, donde las criaturas que los Yukols usan para transportarse se aparean. No solo la historia es mucho menos interesante, sin contar que encima el final es un cliffhanger mucho más serio que el del primer juego, sino que en Siberia 3 fallan muchos otros aspectos. Tiene sus momentos y los clásicos puzzles basados en maquinarias vuelven con un nuevo nivel de profundidad, pero al final del día nada quita que Siberia 3 es un desastre técnico con pésimos controles del cual no vale la pena decir mucho más. Considerando lo mal que le ha ido, es probable que este nuevo cliffhanger se quede así y no veamos un Siberia 4, lo cual realmente no me molestaría. Bash, Anto, Asemna, ustedes que no han jugado, yo les cuento la historia, ven cómo arranca, les interesa la premisa, les atrapa un poquito. Bash, por ejemplo, sé que vos no sos de juegos basados en historia, pero al menos te atrae un poquito lo que es la trama. La trama más o menos, recuerda, yo no soy tanto de historias, vi un tantito lo que es gameplay, no estoy seguro, porque sí se me hacía lento, y los juegos lentos tienen algo que me repelen, así que no estoy seguro si podría probar Siberia 1. Sí, yo como te había dicho, realmente para iniciar en juegos story driven no es lo mejor del mundo, pero a mí sí me parece que tiene una historia atrapante desde el inicio, esa es mi opinión personal. En cuanto a lo que el juego es lento, sí, el primero es muy lento, pero ya después el NX va a hablar por mí también que el segundo mejora varias cosas. Antoa, ¿vos te interesa un poquito cómo es la premisa del juego? Pues sí, un poquito, porque digo, si dices que se parece a The Longest Journey y Dreamfall Chapters, pues sí, sí me gustó ese juego como para agarrarlo, pero sí tendría que pegarle, no sé, diario seguido, o que me digas, ah, mira, Anto, ya, póntelo rápido, si no te odio y no te regalo nada. Pero sí, sería básicamente, digo, los point and click de este tipo de historias sí me gustan un poco. Yo, digo, cuando decían Siberia, yo creí que era otro tipo de juego, no sé, nunca se me vino a la mente que era un juego de historia, tipo así. Yo creí que eran un juego de acción o de puzzles, de first person o algo así, no sé, algo raro. Matando mamuts o algo, qué sé yo. Pero bueno. Ya, hablando de eso, curioso que lo digas, porque cuando yo me estaba metiendo en estos juegos más basados en puzzles, historia, los point and click básicamente, yo me enteré de la saga Siberia y buscando imágenes, no sé por qué, llegué a la conclusión de que era un juego first person, onda Riven o Myst. Ándale. Cuando lo jugué me sorprendí viendo que no era así, que era algo totalmente diferente, más parecido a The Longest Journey. ¿Y vos, Emna? ¿Te interesa un poco lo que es la historia? ¿Has visto algo? No he visto nada, pero pues por lo que has comentado me interesa bastante, y por qué no, probarlo un día no estaría de más. Bien, y ya LNX se puso la camiseta del podcast, se pasó los dos juegos. A ver, contame, ¿qué te parecieron? A ver, antes que nada, para quienes no lo jugaron, para quienes lo están considerando, vamos a ir al grano. Kate es waifu 10 de 10. Si a ustedes les gusta jugar por las waifus, no tienen excusa aquí. Pueden ver a Kate y seguro es una fila tras de la cual se van a formar. Pero bueno, fuera de eso, Siberia, sí, como dice Nacho, empieza un poquito lento. Llegas a una igual que Kate, llegas a una tierra extraña, a un pueblito peculiar en el que no conoces a las personas y estás en una de tus primeras misiones. Creo que sería muy emblemático para que alguien jugara este como su primer point and click, precisamente por eso, porque la aventura de Siberia hace un muy buen trabajo haciéndote meterte en los sentimientos de Kate Walker. Empezando sin saber nada, interesándote por la historia de los personajes, la búsqueda de Hans, las cosas que pasan en la vida personal de Kate, que te enteras por ellas por teléfono. Y creo que ese teléfono es el teléfono más chingón del universo, porque no importa dónde estés, tiene señal. Nada más hay una parte como que se madrea la señal en todo el juego, pero fuera de eso puedes utilizarlo en todas partes. Y de hecho me recordó un teléfono celular. Me recordó a mi primer teléfono celular, porque creo que era un Nokia igual que ese. Igual, siento que el Siberia 1 tiene un par de problemitas. No te indica más o menos cuántas salidas hay en el mapa. O sea, se pone de un color distinto cuando vas a hacer una transición, pero no te dice hacia dónde vas a ir. Y luego aparte hay ciertas regiones donde son diferentes lugares, entonces si lo van a jugar, tengan en cuenta eso, que no siempre es una zona grande la que utilizas para darle clic e irte a otra pantalla. A veces son dos pantallas distintas y como crees que la detección es un poquito más grande, pues te puedes llegar a perder de una de las pantallas donde hay algún puzzle o algún ítem muy particular que realmente necesitas para avanzar. De todas maneras, este tipo de juegos no hay pena si ustedes se atoran durante un buen rato, sacar una guía y proseguir. El chiste es intentarlo. El otro de los pequeños problemillas que le veo al juego es que empieza un poquito brusco con los puzzles, la verdad. No se te ponen los puzzles así sencillitos para que vayas agarrando esa condición y prosigas con los que están más pesados del juego. Les digo, no está tan difícil porque, como dice Nacho, no te puedes atorar en el juego. Técnicamente no te puedes ir de un lugar sin los ítems que necesitas. Tienes que agarrar los ítems que necesitas. Puedes hacerle fuerza bruta si realmente crees que esa es la forma en la cual puedes proseguir. Si la verdad no quieres pensar en el momento, sí se puede hacer fuerza bruta, pero vas a tener que caminar mucho. De todas maneras, es muy natural. Si ustedes tienen ese espíritu de exploración, van a encontrar los ítems. Nada más hay que pelar muy bien el ojo, porque hay ítems que están un poquito chiquitos y es fácil que se te pasen. Inclusive en el puzzle siempre barrer toda la pantalla. Esos son trucos pues de normales cuando juegas point and click, pero en este punto, si ustedes están considerando este juego como su primer point and click, sí es bueno que lo tengan en mente. El 2 solucionó muchas de esas cosas. Las indicaciones son un poquito más concisas, los ítems son un poquito más llamativos, inclusive algunos personajes te dicen, ah sí, agarra tal cosa, y te dicen más o menos dónde está, ¿no? Igual que el anterior, no te puedes quedar trabado, no te puedes ir sin ítems, siempre y cuando estés intentando las cosas. Nada más, hay una cosa que me pasó en mi playthrough de Siberia 2, que se me glitchó el juego en dos ocasiones y los puzzles no funcionaron. Puede sucederles, así que si sospechan que les pasa, si vuelvan a cargar el juego, recomiendo mucho que se guarde antes de que se enfrenten a un puzzle complicado y que le den su tiempo. De todas maneras, Kate Walker está en un viaje hacia lo desconocido y al igual que ustedes, están junto a las situaciones complicadas que tiene Kate Walker. Ustedes también llegan a tener ese sentimiento de yo quiero ver este viaje hasta el final, y creo que el final del juego es bastante satisfactorio. Tiene ciertos detallitos y se nota que es un juego más o menos indie, pero es bastante encantador. E inclusive a veces tiene, por ejemplo en el primero, los personajes cuando hablan se escuchan un poquito raros, pero son esos detalles que van creciendo en ti mientras estás jugando el juego. Es muy encantador, con mucha alma. Una bonita aventura gráfica, la verdad. Y sobre todo en el 2, algunos paisajes hermosos. Realmente se nota que el director tenía bien en cabeza lo que quería de cada una de las escenas y de los paisajes. A mí me gustó. Sí, la verdad que los paisajes del segundo juego están muy buenos. Si a ustedes les gustan los paisajes nevados, van a ver mucho de eso, porque cada vez vamos más cerca de Rusia. Obviamente, cada vez el clima es más frío y vemos nieve por todos lados. Uno pensaría que eso es negativo, y hasta cierto punto es cierto, no vemos la variedad de paisajes que veíamos en el primer juego, pero cada paisaje, en mi opinión, se siente más vivo que en el primer juego. Por ejemplo, el segundo mapa del primer juego es una universidad que en un primer momento yo consideraba deshabitada, pero luego ves que hay gente, pero simplemente no ponen el suficiente trabajo para que la dicha se sienta viva. Con el tema de la guía que mencionaba BrenX, sí, yo también recomiendo tener una guía a mano. Me parece muy buena aventura gráfica para empezar, que alguien empiece por primera vez, que alguna historia bastante aterrizada, sin nada extraño. Por ahí, si ustedes están acostumbrados a juegos un poquito más actuales, que por ahí no se les va tanto la bola con las historias, esta es una historia bastante aterrizada, tiene el elemento fantástico de los mamuts y las cosas a cuerda, pero no es nada fuera del otro mundo, ¿no? Yo sí recomendaría tener una guía a mano, porque especialmente Siberia 1, si no encuentran algo, van a tener que estar dando vueltas por el mapa todo el rato y se siente muy lento. The Longest Journey tenía una función mágica de apretar la tecla escape y hacías como un jump cut dentro del juego, Eso estaba buenísimo para moverte rápido cuando necesitabas hacer backtrack o algo. Este juego lamentablemente no lo tiene. Entiendo por qué, es un juego muy basado en la ambientación y tener al personaje haciendo jump cuts. Imagino que algunas personas lo sacaría de la experiencia. Pero yo soy una persona que pone gameplay ante todo y sí es pajero ver a Kate corriendo por ahí. Así que eso es un improvement que podrían haber tenido, especialmente si consideramos que The Longest Journey es uno de los iconos de las aventuras gráficas y salió 3 años antes. Así que... RNX hablaba del encanto del juego. Yo creo que parte de ese encanto es que la desarrolladora es francesa. Estamos acostumbrados últimamente a que los juegos vengan de dos territorios, o es el típico juego estadounidense o es el típico juego japonés. En cambio, este juego, así como también tenía ese encanto noruego de Longest Journey, yo creo que este juego tiene cierto encanto francés. De hecho, el juego arranca en lo que son los Alpes franceses, así que ya desde el inicio está marcado eso. Y en general es eso, yo sí lo recomiendo como una primera experiencia con el género, siempre y cuando les interese un poco lo que hemos estado hablando, y tener esa guía a mano, porque no solo, como les comentaba, hay unas partes que pueden ser pajeras si no saben bien qué es lo que tienen que hacer, sino que también hay algún puzzle en especial que puede ser muy jodido. Por ejemplo, al final de Siberia 1, no tengo ni idea de cómo se hace el Blue Elena, y no voy a decir más al respecto. Muy bien, eso fue la saga Siberia por parte de nuestro buen argentino Nacho. Si usted está interesado en los juegos, pone clic, es recomendado. Ahora es el turno de nuestro perezoso favorito, Antua. ¿Qué jueguito autista nos tienes el día de hoy? ¿Qué onda, amiguitos? Pues mire, yo en este vez traigo un jueguito que a mí me gustaba mucho durante mi secundaria, prepa y weas. Es un jueguito muy chido, bueno, a mí me gusta mucho. Se llama The Elder Scrolls IV Oblivion. Bueno, The Elder Scrolls IV Oblivion, que es el subtítulo de este juego, es un juego desarrollado por Bethesda, bueno, la compañía que ya todos conocen hoy en día, que son los creadores del famosísimo Skyrim y los Fallout. Bueno, Fallout casi todos los conocen, el 3 y el New Vegas, y el 4 regular actualmente, y aquí al 2 y el 1 nadie lo sabe jugar, incluyéndome a mí. Entonces, bueno, The Elder Scrolls IV Oblivion, digo, es uno antes de Skyrim y uno después de Morrowind. Sería como que, ¿dónde ubicarlos? Y así, digo, Skyrim es el 5 y Morrowind es el 3. Morrowind era para Xbox y PC. No sé si para PlayStation, no me acuerdo. Pero entonces ya Oblivion era ya el juego de Elder Scrolls para la siguiente generación, que ya era para PC, Xbox 360, PlayStation 3 y hasta para móviles. ¿Por qué para móviles? Porque Oblivion, digo, es un jueguito de 2006... En 2006, no sé si se acuerdan de los teléfonos flip, así que se les abría la pantalla y todo eso. Y salió una versión para esos que era más como tipo una de vista isométrica y casi 8 bits, una mierda así. Y Oblivion es un juego que se juega de preferencia en primera persona porque tienes que aventar, no sé. Tiene un tipo de combate que ya sea cuerpo a cuerpo, a distancia, con flechas o magia, cualesquiera que sea la acción. Digo, se juegan de preferencia en primera persona por esto mismo, porque hay muchas cosas que tienes que, no sé, agarrar o algo, que tienes que agarrar, no sé, con precisión, por así decirlo, por lo que se generan los juegos en primera persona y cosas. Pero entonces se puede jugar en tercera persona con vista desde la espalda, no, de otra forma. Como si fuera mi Dark Souls, man, pero man, más casual. Digo, el sistema de combate no está tan pulidísimo, pero está lo suficientemente entretenido para hacerte pasar un buen rato. Bueno, Oblivion es un juego, los Elder Scrolls son en su mayoría un juego de rol, de acción en primera persona, mundo abierto, cajita de arena, como ustedes quieran. Digo, es rol, requieres un rol desde el inicio del juego, pero es, bueno, primero pues sí te cuentan una historia o algo, ¿no? De una pequeña retroalimentación de lo que está pasando en ese momento, de lo que ha pasado. Digo, la historia es un poco básica, está este emperador, lo quieren matar, va contando una historia, ¿no? Que es la era no sé qué tanto, han pasado tantos años desde el último juego, y total es esto. Digo, ya te dicen, no, tú eres un prisionero que está en esta cárcel, ¿quién eres? Nah, pues eres un... Pero para empezar hay diferentes razas, ¿no? Hay diferentes razas, ya le pones tu nombre como buen avatar. Hay diferentes razas, digo, están los sargonianos, que son como los reptilianos. Digo, cada tipo de raza tiene su tiene su habilidad especial, no sé, los argoneros pues respiran bajo el agua, o se requieren cierto rol diferente, o no sé, magia, sigilo, arquero, cuerpo a cuerpo, guerrero, y digo, serían los tipos de personajes, por así decirlo, ya cada uno lo suyo. Digo, también están los Breton, que son una raza más, más tipo humanoide y cosas. También están, no sé, altos elfos, elfos de bosque, digo, que son los como que los principales de ron de arquito. Digo, yo siempre me rifaba un elfo de bosque con arquito. Elfo oscuro, Red Guard, Imperial, Kajik, orcos, nórdicos, digo, todos estos, digo, son de diferentes formas, algunos son reptilianos. Todos los demás son elfos o humanoides, excepto por los orcos y los Kajik. Digo, los orcos, pues son unos putos orcos. Y los Kajik son unos gatos, y ya, pues, no sé, ven chido en la oscuridad y tienen buen sigilo, ¿no? Cosas. Digo, después de seleccionar esto, una raza, pues ya eliges un, lo que viene siendo, un, ¿cómo se llama? Es el signo de nacimiento que eliges del inicio. Yo, puede variar en cuanto te dan, no sé, más diferentes tipos de atributos. No sé, te puede dar más vida, te puede dar más magia, más estamina, porque digo, están, estos son los tres tipos de, pues como de magias, vidas que te regulan el juego, de la regular vida, que es la salud y cuánto putados puedes aguantar antes de que te maten, o cuánto puedes recargar, ya sea con comida o magias. La misma magia que sirve para recargar magias, solamente. Y la estamina, que se requiere todo lo que es, no sé, correr, brincar, nadar, meter ciertos putados en cierto tipo de tiempo, no sé, tipo Dark Souls, cosas, ¿no? Ya todo el mundo está un poco más paralizado con eso. Pero si al inicio eliges el signo, o en qué te vas a especializar más. Sí, porque hay diferentes tipos de atributos, por así decirlo, o artes, que puedes ir leveleando dependiendo de qué tanto te interesa más, digo. Esto se divide en una ramificación muy, muy grande de habilidades, no sé, bloqueo con de escudos, arquería, armería, blacksmith, no sé, espada, porque digo, Oblivion tiene una diferencia entre espadas, mazos y, bueno, otra forma de meter golpes es mano a mano, digo, que ya es un poco roto de que nada más especialistes en eso porque está un poco pirata, ¿no? Pero sí, también hay atributos que rigen diferentes, lo que son, lo que vienen siendo, pues, cómo te va a afectar tu juego, ya que desde aquí, de toda esta ramificación, vas creando tu personaje de qué tanto puede correr, qué tanto puede aguantar, qué tanto se puede relacionar bien con los demás NPCs, ya sea que tanto tenga de atributos en cuanto a elocuencia, que son un tipo de los otros atributos. No sé, qué tanta fuerza, no sé, son de los que levelas con nivel, que son fuerza, inteligencia, willpower, no sé cómo se dice en español, agilidad, velocidad, endurance, personalidad y suerte, que sirve nada más para encontrar más objetos buenos, ¿no? Eso es lo que sube nivel con nivel, no sé, fuerza te sube la cantidad de peso que puedes cargar, ya que hay un cierto limitante en el peso de que puedes cargar de objetos, porque ciertos objetos tienen un peso muy, muy alto. No sé, las armas más pesadas mano a mano, las que tengas que cargar con dos manos, dagas, short swords, espadas largas, mazos, arcos, hachas de combate, que son hachas de dos manos, hachas regulares, mazos de una mano, mazos de dos manos, claymores, qué sé yo, Beyhanders, debería ser estar las Beyhanders, hay algo que se parece por así, pero sí, todo es como Dark Souls, pero más casual, ¿no? Sí, pues atributos, como lo estoy diciendo, serían armería, seguridad, que no sé, porque en el juego hay algo muy, muy importante, que son qué tan bueno eres para abrir cerraduras, y esto se depende de una forma muy complicada de menú de abrir cerraduras, porque no sé, si te especializas en ladrón, es un buen paro en todo el juego, porque es una de las mecánicas principales, que es como que ir tanteando un cerrojo. No es como los que todos conocen de Skyrim, que es donde yo creo que todos van a ir, que es Skyrim y Fallout, que es meter dos ganzúas, se llama en español. No sé cómo se llaman en inglés, también unos pinches ganchitos con los que te rentas a cosas. Y eran dos, de los que vas girando, no, en Oblivion es diferente, es que es como con cinco cerrojos bien raros, como si estuvieras metiendo una llave actualmente, y los tienes que hacer uno por uno. Digo, ya dependiendo de todo esto, qué tan fácil es, pues ya te pelan la verga, porque al inicio te vas con el Skeleton Key y es irrompible, digo, porque las lockpicks sí se gastan, pero Skeleton Key la abres del inicio, auto attempt, le picas a todo. Digo, ah, porque este juego yo tengo la mayoría de la experiencia en Xbox 360. Sí lo iba a jugar bastante en PC, pero no tanto. No le iba a jugar tanto, no sé, como 30 horas nada más en PC. Y no sé, como 600, te lo juro, una cosa así en el 360. Yo creo que es de los juegos que más juego en Xbox. Estoy incluyendo, no sé, Dark Souls y otras cosas casuales como Guitar Hero desde, pues, de mi secundaria y prepa. Pero bueno, estaba con otras cosas, digo, otras mecánicas principales del juego serían, no sé, la alquimia, que es para generar pociones. Es una habilidad. Digo, también está el sigilo, que es de las cosas más importantes del juego, porque, digo, hay diferentes guilds, hay diferentes facciones donde te puedes unir y, no sé, bueno, ahorita vengo más adelante de esto, pero quiero hablar de las mecánicas que tiene el juego principalmente. Digo, sneak, que es el sigilo, digo, es qué tanto te puedes, agachar en cuclillas y bajarte por los chescos, y que no te detecten, no sé, para hacer, pues, sigilo, digo, es un juego complicado como es un sandbox, pues también hay sigilo. Y diferentes, no sé, principiante, aprendiz, un poco experto y ya maestro. De todas las habilidades, pues hay esto y los vas levelando un poquito a poquito, de 1 hasta el 100. Es una ramificación no tan complicada como suena. Yo siempre cuando recomendaba Oblivion al inicio le decía, no, güey, pues sí está un poquito complicado entenderle. Pero no es nada de otro mundo, digo. Conforme vas jugando te vas un poco memorizando todo esto, mecanizando lo que vas necesitando para ser aprendido. Digo, el juego te da lo que es diferente arma o diferente armadura para, no sé, decir, ah, es una armadura pesada, es una armadura ligera, es un arma a dos manos y todo eso. Tal cosa te aumenta seguridad, tal cosa te quita seguridad. Digo, porque algo importante es de que si traes botas, suenan y te pueden detectar más fácil, solo en niveles novatos de sigilo. Y esto con todo, digo, con esto es lo mismo, digo, es un ejemplo también, con el arco, si eres novato, pues es normal. Ya si eres un poco más, avanzado con el arco, puedes meter zoom, no más, puedes meter zoom con el arco, como si fueran, no sé, un Call of Duty, qué sé yo, un pinche sniper. Y digo, por eso los runes en Oblivion se me hacen chidos cuando eres sigilo y arquero y pues, un elfo chapano, ¿no? Pero no sé, también hay cosas como les decía, elocuencia, que también le quieres a la gente, mercantil, que también mercancías para que te dejen más barato los items. Y no sé, acrobatics, agilidad, digo, esto para qué tanto puedes brincar, qué tanto te puedes mantener en el aire, y qué tan rápido puedes correr, porque es algo importante en el juego, porque es ir a ciudades caminando de una ciudad a otra al inicio, porque a algunas partes no puedes hacer el auto travel, que es un parote ya es niveles después, ya que conoces mucho del mapa. Auto travel, la chingada, ya te vas a cierta misión, porque los quests son de ir, venir, hacer mandados, y al inicio sí necesitas correr rápido, relacionarte bien con la gente y que te dejen las cosas baratas, y poderlo sobornar y tener buen dinero. Pero bueno, eso ni siquiera es el inicio del juego, digo. Sí les voy a contar un poquito de la historia del juego, pero primero quería ver habilidades y cosas de para levelear, digo, que es el principal pedo del juego por lo que la gente al inicio se mete, no le entiende tanto. Digo, Oblivion es mucho más fácil que Morrowind. Digo, yo Morrowind cuando lo agarré fue ya después de Oblivion, cuando dije, no mames, ¿qué es esto? Es Morrowind, es un poquito más, es más arcaico. Oblivion neta lo simplificaron muchísimo. Y el cambio visual de Morrowind, fue como, no mames, puta madre, fue como que lo mejor que lo pudo haber pasado a esa generación, por así decirlo. Digo, el cambiazo es horrible de Morrowind, de que solamente los personajes abrían la boca y la abrían y para hablar sin estar en diálogos contigo desde el menú, porque tiene voice acting Morrowind, pero no es como que full. Digo, en Oblivion tiene el voice acting y tienen como la... hacen muchos gestos los personajes, digo, fue como que un cambiazo, por decirlo. Y cuando yo jugué la fecha, sí lo jugué como tipo 2007, 2006, porque se lo robó un amigo, porque se lo presté a cambio de... creo que se lo presté a cambio de Halo 3, una cosa así. Digo, no me arrepiento de nada, qué bueno que perdí Halo 3 y agarré Oblivion, porque es un juegazo, güey. Se ve de puta madre, en la época se veía bien chido. Y como les digo, es menos arcaico que Morrowind, porque simplifica los menús, simplifica el menú de habilidad, porque lo tiene bien separadito. Porque en estos juegos, digo, el menú se abre con B, para empezar, y se cancela con B todos también, ¿no? Te sale. Hay una parte para que son tus skills, hay otra parte que son todos sus objetos, pero dentro del mismo menú, digo, con los gatillos vas navegando. Hay otra parte que son las magias, digo, porque separa, obviamente, que puedes jugar con pura magia, o puras armas melee o de distancia, ya sean arcos y weas, ¿no? Entonces para muy bien eso, digo, sí le reconozco mucho que el menú está muy bien hecho. Cosa que cuando llegué ya a Skyrim no me gustó tanto, porque es más minimalista en Skyrim. Lo quisieron minimalizar mucho, Sí, ahora los objetos los puedes ver en 3D gigantes en el menú. Pero en Oblivion podías ver a tu personaje en el menú flotando para ver qué tanto le ponías y qué tanto cambiaba con respecto a, o sea, su entorno, digo, no sé, armadura, no sé, si tiene algo raro que tiene, digo, si te comes algo, tienes algún arma que te puede permitir visualizar en la luz, desde el menú te enseña cómo va a ser tu primera persona y tu tercera persona, por así decirlo. Digo, esto también lo hacía Morrowind y en Skyrim me lo quitaron, lo cual sí me dejó un poco sacado de pedo, así como, man, era algo chido que tenía tu juego, qué pedo. Aunque el menú estaba chido, porque como en Skyrim sí está más minimalista, pero es un pedo navegar, neta no me gusta, por eso existen los mods, para quitar estas cosas. Pero bueno, hablando, digo, ya hablé mucho de las armas, digo, ya le dije, espaditas normal, lo que es un juego medieval, RPG con armaduras y weas, y caballos, y armaduras de caballo. Y armaduras de caballo, mazmorras, digo, hay mazmorras, minas, ciudades, digo, de hecho, en esta ciudad, digo, si están un poco familiarizados con la saga aquí, en Tamriel es un mundo, por así decirlo, es un mundo donde existen todo esto, y hay como que diferentes continentes, digo, todos los juegos de Elder Scrolls se toman base en diferentes continentes, ¿no? O sea, Arena, Daggerfall y Morrowind, digo, son, no, Arena no es un, ¿cómo se llama? No es un continente, pero, sí, tal. Y hay diferentes continentes, no sé, Daggerfall, Morrowind, Oblivion no es un continente, sino es más bien, la base del juego, la historia, ya que en Oblivion están en cierta era donde los Daedra, son como que los demonios del juego, están empezando a abrir portales para atacar el mundo y, no sé, destruirlo, ya que tienen un arma gigante y cosas y van a invadir. Y es tu responsabilidad relacionarte con el emperador y hacer la misión principal para que los Daedra, no entren. Ir avanzando un poco a poco, dándote cuenta que hay diferentes cosas, no sé, como los shrines, que son altares a diferentes dioses, y los diferentes dioses son, deidades que te pueden dar ciertos ítems especiales, es para lo único que sirven, y para hacer la misión principal. Pero el chiste del juego es ir cerrando portales de Oblivion, que te transfieren, que te teletransportan a otra dimensión, que es el Oblivion, por así decirlo, en la ciudad de Cyrodiil. Cyrodiil es la provincia principal, es como la capital, que es el juego, porque todos los demás juegos de Elder Scrolls dan provincias, son provincias. Morrowind era una provincia, Skyrim es una provincia nórdica, que por eso el juego era todo el demás, porque Fusroda y su puta madre. Pero Cyrodiil, a mí se me hace del mejor juego, no se olviden, por así decirlo, de las ciudades, digo, la ciudad central tiene algo muy, muy oldie, que es una arena. Que es una arena de gladiadores, y lo quise meter porque, digo, son gladiadores, man. No me acuerdo de qué año es la película de gladiador, pero chingue su madre, por ahí está, ¿no? De hecho es muy vieja, comparado con Oblivion, que es de 2006. Pero bueno, tienen la arena, los gladiadores, donde puede ser un gladiador. Por eso es un juego de rol, porque tú puedes ser donde quieras, puedes ser un perro mago, puedes ser los guerreros de la compañía de los guerreros. Puede ser un asesino de los... No son necrodancers. La mano, no creo cómo se llama, puede ser un ladrón, digo, es que muy perro, digo, a mí sí me gustaba unirme a diferentes porque cada facción son diferentes misiones interesantes, digo, todo el puto mapa, digo, son 300 misiones, una cosa así, digo, son muy interesantes, digo, ya si les gusta ser completistas, que en esa época a mí sí me gustaba, en el 2006, no sé, me gustaba sacarle el experto a Guitar Hero, me gustaba sacarle todas las misiones de Oblivion. Todos los carros de Need for Speed, no sé, digo, lo que jugaba y cosas así. También Halo le llegué a completar cosas, pero bueno. Total. Es muy bueno, morros, ya. Pasando a juegos de magia, digo, juegos de magia. Hay muchísimas magias, no sé, no mames. Hay unas que ni siquiera entiendo todavía porque no le sé encontrar la utilidad o la traducción a español. Pero lo mismo es lanzar magias para hacer daño, invocar criaturas para que sean para ti, no sé, invisibilidad, puede ser invisible, que está muy roto, sí, porque puedes tener cierto tipo de invisibilidad, perdón, de chameleon, porque la invisibilidad sí es por completa, puedes tener cierto tipo de chameleon forjando tus propias armas con cierta magia que hayas aprendido de ciertas formas, porque si no, no lo puedes castear o aplicar objetos, porque puedes encantar objetos, y si encantas, no sé, cierto tipo de armadura con 100% de chameleon, porque el chameleon no es invisibilidad 100%. Es como que, mira, man, te camuflajeas, pero casi no te ven, pero los NPC es muy listo si te ven, aunque tengas 99 de chameleon. Y si tienes empuñadura es invisible completamente, ¿no? No sé, invocas, criaturas, luz como magia para poder ver en la oscuridad. Ojo de noche, como los kayaks, que pueden ver completamente la noche sin necesitar de luz. Es que es una luz verde que te sale de por ahí. No sé, silenciar, calmar, demoralizar. Encantamiento de charming, que no sé cómo se dice en español, que es como agradarle más a las personas por tener tu poder. O sea, puedes controlar todo con magia, comandar, revivir muertos, daño, fuego, electricidad, frillito, quitar vida, un debuff, desintegrar armas, desequipar, absorber magia, absorber vida, restauración para curarte mismo, que es de lo más útiles, junto con cosas de daño a distancia. Y también daño a cuerpo a cuerpo las magias, que está un poco raro, pero bueno. O también subirte cierta habilidad por segundo, resistir enfermedad, resistir resistente a magia y todo. No mames, hay un montón de mierdas que ni siquiera se usan en todo el juego. Hay una madre que se llama telequinesis, no sé para qué mierda quieres telequinesis en el juego. Sí, en el juego regularmente puedes agarrar objetos y levantarlo así como si fuera con tu mano, con un botón, pero no se usa casi nada más para acomodar cosas de tu casita. Así, ah, mira, men, esta espada, quiero que la metela en este case para guardar todo. Pero hay algo que es telequinesis, que puedes agarrar ciertos pies, ciertos metros de distancia, un objeto y lo puedes levantar. Y es como que, oh, men, tengo telequinesis de lejos, no sirve de nada. Soul Trap, pues hay cierto tipo de encantamiento donde tienes gemas. Hay un ítem que son gemas donde las puedes encantar. Y con el Soul Trap agarras el alma de, porque hay una cosa que son almas. Bien, no es Dark Soul, digo. Aquí las almas son chicas, grandes y grandototototos. No sé, el alma de un rata te da ciertos puntos nada más para encantar cierta gema para usarla en cierto encantamiento. No sé, un orco, un minotauro, cosas, un pinche unicornio, ya es un pinche sol nivel ya alta, ¿no? O un NPC. Hay un montón de cosas más, no sé, como magia para poder cargar más cosas, magia para abrir, reflejar magia, para absorber más magia. O para abrir cerraduras, digo. Es un putero. La alquimia ni me voy a meter porque no la entiendo casi, nada más mezclas objetos para ciertas cosas, recuperar vida o cosas. Crear objetos tampoco me voy a meter porque es crear cierto tipo de encantamiento, encantar arma o crear un encantamiento tú por ti mismo que está muy roto porque si tienes una gema muy poderosa la puedes encantar con, no sé, 45 de daño del arma y ya que ya es un putero porque las armas que te encuentras encantadas son muy malas, por así decirlo. A menos de que estés en niveles muy altos. Pero no, como todo buen RPG, digo, pero como juego de rol de sandbox, hay cierto rol de bandido que puedes tener y hay guardias, por así decirlo, son guardias regulares con el mismo equipamiento que pudieras tener tú. Cometes crimen, le pegas a algún NPC, no debes hacerlo si te ve algún guardia, a menos que sea alguna misión de asesinato, no debe haber ningún guardia cerca, porque digo, es el chiste de ser un asesino en el juego, tomar tu rol, por así decirlo. No sé, traspasar cerraduras que no están permitidas traspasar, robarle a la gente, porque si estás agachado y le picas a un personaje, le puedes ver todos los objetos que tiene y sacarle todo el dinero y toda la ropa. Toda la ropa les puedes desnudar de chichis. Ah, sí. Pero bueno, y hay prostitutas, pero no las puedes follar porque es una misión donde no follas y te bloquean y son las únicas putas en todo Cirodil. Está muy triste. También si robas los objetos que no son de tu casa. Ah, porque puedes tener casitas y así. Y bueno. A menos de que lo pongas mods. Con mods sí hay chiches y cosas. Pero bueno. Entradas son otras cosas pervertidas luego. No sé, el sistema de diálogo, como les digo, era mejor que en Morrowind. Porque aquí sí tienes un sistema un poco más elaborado de todos los guiones que te dan los personajes. Igual en Morrowind era nada más hablado algunos y ni siquiera tienen voice acting para todos los guiones. Aquí tienen voice acting para todos los guiones. Alguna otra cosa importante, la historia del juego, no sé, eres un prisionero que resulta ser el sueño del emperador, porque te ven sueños y te sacan de la cárcel, porque justamente cuando el emperador está intentando escapar porque lo quieren matar, te sacan, porque el escape para escapar de la ciudad principal está por tu celda, porque tú estabas encerrado, y así, te dicen, hey, prisionero, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué haces aquí? No, pues hay que liberarlo de la mierda. No hay que ser tan culo, ya, lo sigues en su misión para escapar de por los drenajes y resulta que al final de tu viaje en tren matan al emperador. Whoopi fucking do, y te dice, oh, va a buscar a mi único heredero y que no sé qué, solamente él puede tener las desgracias que nos trae Oblivion. Y ahí empieza tu aventura, sigues a tal cosa, no sé, tienen que jugarlo, morros. No les voy a spoilear mucho la historia, pero está muy buena la historia principal. A mí me gusta mucho seguir la historia principal al inicio. Porque te lleva ciertos ítems o ciertas habilidades especiales que te van a facilitar un poco más el juego, como el Skeleton Key. ¿qué más? Digo, no sé, puedes tener casas, hay libros, puedes leer libros completos si gustas, digo, hay libros muy largos sobre, no sé, la historia principal de cosas del emperador, qué sé yo, libros, hasta recetas te puedes encontrar que no te sirven mucho, digo, notas de NPCs que te dejan de, ah, mira, te debes leer una nota para una misión. Hay caballos, como había dicho, hay armaduras hasta para caballos. Digo, el juego vainilla pues tiene cosas normales, pero el juego sí tiene muchos add-ons. Igual y ya solo hablar un poco ya de para finalizar, digo, el juego tiene dos expansiones. El juego tiene dos expansiones, una que es Shivering Isles, que es la más grande, porque Shivering Isles agrega todo un mapa nuevo y agrega muchas más horas. Y digo, Shivering Isles te agrega muchísimos ítems más, digo, muchísimos ítems y más. Más cosas que explorar el juego, digo, nada más te metes por una isla, se abre de la nada, es un portal, digo, yo estaba muy emocionado porque yo siempre jugué el juego vainilla, el vino normal, y desde que sacaron Shivering Isles yo estaba, no, Shivering Isles, lo quiero jugar, pero nunca encontré la expansión en físico para 360, porque en ese tiempo pues yo no tenía cómo conectar mi Xbox a internet o cosas para descargarla digital, porque no sabía lo que era una descarga digital, no estaba muy popularizado por así decirlo. Y fue hasta que ya tuve PC y ya me compré la versión de definitiva del año de Oblivion. Ya venía Shivering Isles, Knights of the Night, que era nada más otras misiones adicionales. Otra misión principal adicional. Y expansiones como las armaduras de caballo, más mazmorras, más cuevas, más unas cuevas especiales, no sé, cosas así digo, que tampoco he jugado casi. Pero bueno, básicamente esto, Oblivion, no sé si, bueno, yo sé que Nacho y LNX lo han jugado, bueno, LNX más, y siempre se lo insistí a Semna, hace mucho le dije, Semna, si llegas a tener Oblivion, juégalo, neta, es de mis juegos favoritos, junto con, no sé, Dark Souls y otras mierdas que siempre recomiendan, ay, sí, güey, juego Spelunky, juega Necromancer, como siempre les he dicho, ¿no? Los juegos de los que siempre he hablado, pues supongo que son de los que más nos gustan. Entonces sí, Oblivion, yo creo que cubrí gran parte del juego, igual si me podrían ayudar o algo que consideren importante y sus experiencias con el juego, igual yo le preguntaría a Nacho, dígame Nacho, ¿cuál es tu experiencia con el juego? ¿Qué más quisieras agregar para platicar de este jueguito? A ver, en cuanto a agregar, no mucho porque no he jugado demasiado. Oblivion es un juego que empecé como dos o tres veces antes de lo que es el podcast este, para lo cual sí lo jugué más. Las primeras veces no me había gustado, ahora como pues iba a ser tratado en el podcast, pues puse un poco más de mí y lo jugué algo más. Y descubrí que es más parecido a Skyrim de lo que yo pensaba. Skyrim es el único Elder Scrolls que yo he jugado a la fecha y me he pasado y le he dedicado un montón de horas. Y no es un juego que me encante, tengo problemas con él, pero aún así sí lo prefiero a Oblivion. Por lo que he estado investigando con Oblivion, principalmente iniciado en un video de 5 horas que nos estuvo pasando el NX. En base a eso también he estado mirando y el scaling de Oblivion sí está medio feo. Básicamente Bethesda en estos juegos lo que hace es meter un scaling para que vos puedas hacer básicamente la parte que se te cante del juego. Y la dificultad siempre esté a un nivel adecuado considerando tu nivel como base. El tema es que estas fórmulas hacen unas cosas un poco extrañas y en vez de directamente reemplazar los stats de los enemigos, no, simplemente reemplazan los enemigos. También reemplazan stats pero cambian enemigos, por ejemplo lo que antes era un imp volador ahí al pedo, de repente es un tipo con una maza o algo así como un ogro, no sé cómo carajo llamarlo, pero van rotando enemigos. Esto lo hace más monótono porque en vez de tener una pool de enemigos más variada, simplemente los enemigos que te encontrabas en early game los dejas de encontrar y empezás a encontrar unos diferentes y después esos intermedios los dejas de encontrar porque aparecen otros nuevos. Es un sistema de scaling muy, muy extraño. Sinceramente preferiría el de Skyrim, que aprovecha la pool de enemigos un poquito mejor y además respeta un poco que los enemigos con armadura de cuero, pues son enemigos con armadura de cuero y pues son menos tanques y no cambian su armadura de cristal mágicamente como sí pasa en Oblivion. En cuanto a cómo funciona el leveleo, no me gusta tanto. Por ejemplo, en Skyrim funciona con un sistema de perks. En este juego, en vez de perks, funciona con stats. Sobre el papel, me gusta más que haya stats. La verdad, yo prefiero stats a perks. Me gusta en Oblivion que conforme vas mejorando una habilidad, como vos comentabas, por ejemplo, con el sneak, de repente, mira, hiciste mucho sneak, pues ahora no importa que tengas botas de metal o botas de bailarín de tango, no importa, vos haces sneak y no te escuchan. Perfecto, está muy bueno. Pero no me gusta el tema del leveleo, porque si vos usas mucho sneak en una parte porque, por ejemplo, te resulta muy difícil y usas sneak para evitar pelear, cuando vos te toque a la hora de levelear, es probable que ganes un buen bono en el stat que domina sneak, solamente porque vos usaste mucho sneak en ese punto en particular y no porque sea una parte core de tu build. Entonces es un nivel que más o menos está desperdiciado, porque cuando más durante la ganancia de un nivel usas una habilidad, más te contribuye al bonus que podés upgradear a la hora de subir. Por ejemplo, supongamos que vos, para que se entienda bien, estás usando un guerrero, ¿no? Y ese guerrero es un battle mage, básicamente. Tenés una espada y casteas magia de fuego. Bueno, vos te basas en esas dos cosas, ponele. Si durante un nivel te pasaste casteando bolas de fuego, es muy probable que cuando hagas el level up tengas un bonus como de 3 o 4 puntos a lo que es magia. Y si te la pasas dando espadazos, vas a tener como un bono de 3 o 4 puntos a fuerza, porque te la pasaste dando espadazos. Y eso no me gusta porque, como comentaba, puede resultar que te den un bono en una habilidad que no es core de tu build, pero usaste porque la situación lo ameritaba. Y eso sí me hace inclinarme un poco por el sistema de perks de Skyrim, pero aún así, sobre el papel, si estuviera un poco mejor implementado, preferiría lo que son los stats de Oblivion. Lo bueno es que si no les gusta el tema del scaling que estoy comentando, también hay mods que lo solucionan, así como también seguro hay mods para la UI, que está horrible para PC, de verdad está muy asquerosa. Skyrim es como un punto medio en interfaz de lo que es PC y consola. Oblivion es super consola. Es muy poco intuitivo en PC saber que tenés que cliquear a la barra de vida para poder ver stats básicos como tu nivel y tus puntos en fuerza, magia y ese tipo de cosas. Sinceramente me parece que está pésimamente adaptado. Lo que es el mapa de Oblivion también me parece muy feo de transitarlo en PC. Pero ya lo que es el gameplay del juego, realmente sí me parece parecido a lo que era Skyrim. Yo con Skyrim me divertí sin parecerme ninguna obra maestra. Incluso considerando que en aquel momento yo lo jugué cuando no tenía mucha experiencia en juegos más modernos. Y pues Skyrim fue muy innovador en su época. Y realmente es eso. ¿Le dedicaría más tiempo? Probablemente no, porque siento que es algo que ya jugué. Incluso las pocas dungeons que es eso y eso me parecieron menos interesantes que la que he visto en Skyrim. Por ejemplo, en Skyrim, ni bien arrancas, ya te dan alguna dungeon donde puedes usar la garra de oro, que tenés que mirarla y ver los símbolos y cuadrarlos con la puerta. Y en cambio, todo lo que he hecho en Oblivion han sido simplemente dungeons muy vacías que tranquilamente pueden haber sido generadas por computadora. No vi ningún detalle muy particular que me atrapara, que Skyrim, si bien no es la gran cosa, al menos tiene algún detallito con la mecánica de las garras y esa cosita que la hace un poquito más interesante a mi gusto. Pero fuera de eso, sí, me parece una especie de Skyrim 0.9, aunque mucha gente lo prefiera. Tiene algunas cosas diferentes, muchas cosas diferentes, algunas para bien, otras para mal, han querido hacer su cambio y pues depende un poco. Supongo que la gente que prefiere Morrowind se siente un poco más cómoda con Oblivion que con Skyrim, por ejemplo. En mi caso, que siento que Morrowind sería algo muy duro para mí, prefiero Skyrim a Oblivion. Sí, Nacho tiene mucha razón eso del leveleo. Hay veces que hasta te dan 5 puntos para levelear, no sé, en fuerza o algo, porque pues realmente lo usas mucho. Digo, si te basas en eso, fuerza o willpower, pues lo subes y pues, te aumenta pues obviamente tu build básico. Igual es un poco selectivo, digo, si no usas, de hecho cae siempre para suerte, te dan un punto nada más, así que es un stat muy difícil de subir porque no es como que algo que se usa, o sea, güey, como que vas a usar la suerte, no, siempre te dan un punto y es medio imbécil, sí, tienes razón. Sí, los menús sí están, por eso, como yo te digo, los jugué mucho en consola y cuando lo jugué ya en PC no sabía hacer varias cosas. Digo, pasar de los menús sí es como haciendo clic, aquí es gatillo fácil, tas, tas, tas, arriba, abajo. Ya, no sé, cosas fáciles como soltar un objeto, yo no lo podía hacer en PC porque no sabía qué comando hacer, era alt, click para soltar cosas. Pero sí tiene mucha razón Nacho en lo que comenta. En los scaling de los personajes también, digo, te ponen un imp y después te ponen un goblin, pero igual, yo lo siento que está bien porque te dan la variedad de los enemigos. No sé, para que puedas conseguir de diferente tipo de items, digo, si hay un campamento de bandidos, al inicio pues obviamente van a tener armaduras de piel. Ah, porque hay diferentes tipos de armaduras y diferentes tipos de armas, ya sea Iron, Steel, Orcas, Elfas, Daedras, Ebony, cosas así, Glass, y diferentes, van escalando y conforme vas subiendo el nivel, más vas teniendo acceso a este diferente tipo de armas, porque las vas encontrando, es arma mejorada. Si en una mazmorra había un arma de plata, después va a haber la versión mejorada. Por decir, los personajes tienen diferentes armas con respecto al nivel que tienes. Eso es al scaling que se refiere Nacho. Digo, los bandidos de los campamentos van a tener armaduras muy malas al inicio y ya hasta el final. Probablemente sigan teniendo armaduras muy chafas, pero van a tener armas buenas. O también los enemigos en ciertas mazmorras van a tener armaduras de hierro y después van a tener la mejor armadura, un vato así todo vagabundo, ¿no? Y a mí se me hace bien porque te da acceso a diferentes tipos de armas y items que no podías tener antes, o con la suerte te salen mejor armas. Digo, de la nada te puede salir un arma encantada en un cofre así X. O un spell de un scroll, porque los scrolls también son un consumible de magia. Puede ser un arma, una magia muy poderosa que tú no puedes castear porque necesitas cierto nivel para castear cierto daño de magia o cosas. Y los scrolls dan, no sé, 110 de daño, pum, lo tiras, mata de un hit. Digo, pues, son cosas rotas, o como el escuma, digo. Puedes tomar cierto tipo de pociones que te regeneran o algo. Digo, el escuma es algo muy roto porque si tomas los 5 que te permite al mismo tiempo, corres en putiza, te sube tantas habilidades, digo, es como que la poción más rota del juego. No sé, es meme runs y cosas así. Pero bueno, no sé, el NX, ¿qué más? Tú has jugado mucho Oblivion, sí me has dicho. Digo, ¿cuál es tu experiencia con el juego? ¿Qué más pudieras agregarnos el día de hoy? Mira, yo lo jugué cuando salió el juego en el 2006, más o menos, según recuerdo. En ese entonces todavía no estaba muy familiarizado con Morrowind. Simplemente mis amigos jugaban Oblivion y me lo rolaron y yo sí lo jugué en computadora la primera vez. No tuve la chance, no encontré nunca a la venta para PlayStation 3 el Oblivion cerca de mí. Entonces era un juego más que nada exclusivo para 360 entre mis conocidos. Pero eventualmente logré conseguirlo para PC y una PC para jugarlo. Y como dice Anto, en la época era un juego que se veía muy bonito. Muy, muy bonito. Y por eso sacaron mods como el Old Oblivion, que si tenías una computadora que no valía madre, pues podías jugar Oblivion, no había problema. Los escenarios no son el punto fuerte de Oblivion. Oblivion es más como una tierra media de humanos. Si ustedes han jugado Morrowind, ya ven que hay bosquecitos de hongos, lugares tétricos. O sea, es un poquito más exótico Morrowind que Oblivion. Oblivion es como una capital humana, un poquito más normal, más vigilada de guardias, cosas así. Es un poquito más humano. Más humano, más tierra media. Ya ven que inclusive si están acostumbrados un poquito más a Skyrim, que Skyrim es un... el tema nórdico está muy fuerte. Sí es un poquito diferente, sí tiene su appeal este juego, su encanto. Si a ustedes les gusta el asunto Dungeons and Dragons un poquito más sobrio, y si no les gusta, por ejemplo, el asunto de generado aleatoria de cosas... con hit basado en dados, iba a decir generado lateralmente, pero no, basado en dados como es Morrowind, que tu ataque se basa en dados. Oblivion ya es un poquito más de acción, o sea, cuando pegas realmente se hace un daño, lo cual permite que el juego sea un poquito más accesible. Y es una cosa que se llevó también a Skyrim. En lo particular a mí me gusta más Oblivion que Skyrim. Skyrim lo siento muy simplificado. Realmente muy simplificado. Porque yo recuerdo que le podías meter un autismo tremendo al Oblivion crafteando tus espadas con encantamientos así que tú crafteas. Hay magia que tú le puedes cambiar ciertas características para enfrentarte a ciertos personajes y hay ciertos bonos dependiendo de tu signo, tu clase, etcétera. Oblivion sí es un poquito más de... antes de empezarlo a pensar... ¿qué es lo que quiero ser en este mundo? ¿Quiero ser un bárbaro juggernaut? ¿Quiero ser un bárbaro que utiliza magia? ¿Quiero ser un arquero que utiliza espada corta y armadura pesada, etcétera? Tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres hacer y comprometerte por este sistema de que te dan los puntos y nada más lo que ejercitaste es de los puntos que te dan. Entonces, si necesitabas otra cosa... pues ya te la pelaste. por eso es que es mejor comprometerse. Y ese es mi problema más grande cuando yo llego a Skyrim. Porque yo llego a Skyrim y soy con la misma mentalidad de Oblivion. De no, tengo que hacer las cosas. Y en Skyrim es más de haz lo que se te pegue en huevos. Nada más consigues perks. Creo que esa es una cosa que hay que tener en cuenta antes de llegar a Oblivion. Se me hace un poquito mejor en la introducción de Oblivion que la de Skyrim. Es más concisa y empiezas a jugar más rápido. Empieza a ser... Es como si ustedes empezaran la parte donde el dragón está atacando en Oblivion. Pasan menos de 10 minutos y ya están en esa parte, hagan de cuenta. También da un poquito más de feel porque empiezas en un calabozo. No tienes que encontrar calabozos, empiezas en un calabozo. Te enseñan las cosas básicas. Creo que el control está bastante decente. Los controles están un poquito simplificados, sí, los menús... Tienen un poquito que desear, realmente prefiero los menús de Morrowind, son más fácil de accesar en PC. Si ustedes lo planean jugarlo con control, está muy decente. De hecho, creo que no se puede con control casi, o sea, se puede. Que yo recuerde había, y si no hay mods, o sea, estamos hablando de un juego que es altamente modificable. Pero hasta de lo que ustedes imaginen debe haber un mod. Y si no hay un mod, lo pueden hacer porque el juego viene con herramientas de modeo. Ustedes las pueden descargar y hacer cosas y... No es tan complicado. No es tan complicado modear este juego como se lo podrían imaginar. Igual en internet hay millones de tutoriales. También otra cosa que me gusta más de Oblivion es que... Uno pasa mucho tiempo caminando en Morrowind... Y también se pasa mucho y más tiempo del que me gustaría caminando en Skyrim. De hecho, Skyrim tiene una grandes partes insufribles de simulador de caminata antes de que consigas un caballo. Y aún con el caballo es un poquito insufrible, la verdad. Por lo menos, en mi opinión, no me gusta estar caminando mucho tiempo en el mundo. Me gusta que entre mis objetivos haya cosas que hacer y cosas que ver. Y es una cuestión que Oblivion es posiblemente el Elder Scroll más ágil, porque terminas el tutorial y te dan varias búsquedas y puedes meterte en la parte de las quests, dime dónde está en el mapa y en algunas de ellas te puedes tepear sin siquiera haber estado en el lugar jamás. Entonces tú nada más te estás ocupando de hacer tus quests. Hay lugares donde no puedes teletransportarte, pero te puedes teletransportar a veces a un lugar cercano. Y es una parte mínima la que caminas. A las ciudades principales, porque si quieres de un lado a otro, te puedes teletransportar, pero pues a la ciudad principal. Ya si hay cosas cerca de la ciudad, pues ya vas, porque te las ponen en el minimapa como un pequeño icono de lo que es. De hecho, al inicio del tutorial, en la parte, en cuanto sales de la cárcel de la cañería, atrás está la ciudad principal y enfrente hay una mazmorra. Y hay cosas que hacer en cuanto sales. Sí, en cuanto sales, inclusive, pues tiene lo básico, ¿no? De que puedes encontrarte quest porque encuentras una nota ahí perdida en un calabozo. O sea, en Oblivion van a estar de quest en quest. Y recuerdo que hay quests bastante decentes. Hay desde la de tráeme XY cosa hasta la que un pintor estaba haciendo un encargo y ya no supieron de él y tienes que ir a buscarlo y te enteras que por un maleficio, una pintura cobró vida, te metes a la pintura, hay ogros, rescatas al cabrón. O sea, hay aventuras bonitas dentro de Oblivion, así como cosas de que son fetch quest. Lo que se me hace más importante de Oblivion es que tú puedes meterle tanto autismo como quieras a construir cosas, al crafting, y que siempre estás de quest en quest. O sea, pasas muy poco tiempo caminando, pasas más tiempo en quest que caminando. Y eso creo que es lo que le da puntos en mi opinión a este juego. No lo he acabado, no he acabado la historia principal. Soy de esos cabrones que hacen chingo mil side quests y trata de hacer todas las side quests antes de terminar la historia principal. Y obviamente en un juego como este es bien fácil que se te muera el save file. De hecho había un bug en consolas y también en PC había un bug que después de cierto número de horas tu save file se borraba porque se corrompía. Ahorita ya compran la edición en GOG o en Steam, ya eso ya está parchado. Si lo van a jugar en 360, nada más tengan, o en PlayStation 3, que PlayStation 3 es la peor versión, la verdad, no lo juegan en PlayStation 3, pero tengan cuidado si lo juegan en consola, ¿va? Sí, de hecho yo sí me tardé, como, no sé, fácil 2 años desde que lo tuve en acabar la misión principal con mi run principal, por así decirlo, porque era como que, ah, mira, tengo este run, ah, me voy a hacer otro. Y después en el segundo run principal, como me quería hacer todo. Y la misión principal, como nunca la seguí, así como que, ah, mira, pues ahí está, pero pues, hay muchas otras cosas que hacer. Yo sí me tardé 2 años en acabarlo, pero no porque se me complicara, sino porque había jugado otras cosas, misión principal o unirme a otras cosas y sacar items. Y ahí era como que nivel 40, 50, que es nivel muy alto, y no acababa el juego. Y ya acabarlo, pues, está muy chido, yo, porque nunca lo había acabado, pues eso lo siempre había tenido, ¿verdad? Pero güeño. No sé, Bash, ¿qué has escuchado el juego? No sé, creo que no lo has jugado, ¿verdad? No lo he jugado. Por lo que he estado escuchando lo que están diciendo, se escucha muy largo, se escucha como que hay que aprender muchas cosas. Sí se escucha un tanto roto, así que no sé si en algún futuro le daría una oportunidad. Sí, igual es de esos juegos viejos que dices, ah, mira, lo quiero jugar porque es reto, pero igual no te gusta tanto porque no es un juego moderno, por así decirlo. De igual me pasó, con Civilization 3... Cuando quise jugar Alpha Centauri, no sé, no pude tanto por lo arcaico que estaba. Porque no sé, no tiene mecánicas modernas de juegos regulares de estrategia o algo. Digo, Civilization 3, pues me gustó porque lo jugué en la época y pues es el feel, ¿no? De jugarlo en la época. Por eso, no sé, mucha gente no la atrae de llegar a ciertos tipos de juegos retros, por así decirlo, como este, 2006, güey, ya es, tiene 11 años. Un montón. De hecho, había, según recuerdo, la main quest de Oblivion no es muy larga. Sí, no es muy larga. No es muy largo. O sea, puedes hacerte la ventaja del escalado dinámico es que tú puedes hacerte nada más la historia principal si quieres, y no te tardas tanto. Y ya si quieres hacer lo demás. Pero el jugo del juego es lo demás. Sí, de hecho, sí, los espirros son de esa misión principal, ¿sabes? Y aparte, bueno, algo que tiene diferencia, no sé cómo termina Skyrim, no lo he acabado, pero acabas Oblivion y puedes seguir jugando. No es como el Fallout 3 ni Fallout New Vegas. No, creo que sí puedes seguir jugando. Bueno, hay un Fallout donde el 3. Acá es Fallout 3 y no lo puedes seguir jugando. Creo que Morrowind tampoco. No estoy muy seguro, no recuerdo. Sí acaba Morrowind. Pero Oblivion lo acabas, puedes seguir jugando. Nada más sí cambia un poco, no sé, ciertas locaciones o algo, porque ya son diferentes. Y cómo te trata la gente, no, que el rey de. No, que el campeón de Zero Dale, cosas así, pero nada más son diálogos, ¿no? No es como que cambia mucho. Dentro del juego, mecánicamente, tú con la mente nada más lo acabaste ya. Pero sí, está cool. Spoiler, el final de Skyrim, un viejo te dice, oh, hiciste todo, ahora podés disfrutar del mundo, cuando la mayor parte de los jugadores ya hizo toda la puta side quest que le interesaba y después se fue a terminar la main quest para poder dejar el juego a un lado. Nah, aquí es un poquito más épico el final, no sé, hay cosas gigantes, batalla contra los de Hydra final y todo eso. Se abren 3 portales al mismo tiempo gigantes y tú, no, man, nunca había visto portales tan gigantes. ¿Cómo los voy a desactivar? Y pues ya te la pelas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería básicamente cómo abarcamos este juego de Elder Scrolls 4, Skyrim, Oblivion. Sí, Oblivion. Muy bien. Ahí fue Antua dándonos una super autisteada con The Elder Scrolls 4 Oblivion. Si ustedes quieren perder su vida, ¿este juego es recomendado? Sí, es muy largo. Sí, es muy largo, no lo hagan. No, sí, jueguenlo. Muy bien, ahora vamos con nuestro pingüino favorito, el NX. ¿Qué juego nos traes esta ocasión? El día de hoy voy a aplicarlo un poco diferente y no hablaré de un juego 2D de NES como en las últimas ocasiones, pero les traigo un juego muy divertido que muchos ignoraron hasta hace poco, lleno de acción y emociones fuertes. El día de hoy les traigo Bubsy 3D. No, es broma, les traigo Vanquish. Vanquish, o Vanquish, como deseen pronunciarlo, es un shooter en tercera persona con ciencia ficción Basada en un mundo en el cual Hillary Clinton gana y hace enojar a Putin causando una guerra severa que usa tecnología muy genial. En este punto sabemos que es broma y que en realidad Trump ganó. Pero bueno, se inyectó nanomáquinas y está construyendo un Metal Gear para el dominio mundial. Dejando a un lado las referencias y bromas baratas, Vanquish es un juego desarrollado por Platinum Games y publicado por Sega, tu compañía favorita, Nacho, en octubre del 2010 para PlayStation 3 y 360. Recientemente en mayo de este año para PC. Es natural que al momento de mencionar Platinum Games se piense en Camilla, pero en esta ocasión estarían equivocados. Este juego fue dirigido por Shinji Mikami, el director favorito de Semna, que es conocido por juegos como Resident Evil 4, God Hand, Dino Crisis, Resident Evil más su remake y uno de los juegos que ya habíamos hablado anteriormente, The Evil Within. Pura joyita, señores. En cuanto a la composición musical, tenemos a Masafumi Takada, Erin Aniwa, Masakusu Sugimori, espero no haberlo pronunciado mal porque si se me traba un poquito la lengua con ese nombre, que tienen bajo el cinturón OSTs como el de Danganronpa, Killer7, No More Heroes 2 y algunos arreglos de Smash Brawl y el Smash que salió para Wii U y 3DS. En el caso particular de Vanquish, la música va de seria a energética dependiendo del momento. Casi todo tiene un modo electro que no se siente fuera de lugar por el diseño del juego. Ya hablando de la historia del juego, se trata de que en un futuro no muy distante la población humana crece muy rápido y los países pelean por los recursos restantes en la Tierra. Estados Unidos trata de solucionar el problema lanzando una estación espacial llamada Providencia, la cual reúne energía solar para promover una fuente alternativa. Entre estos sucesos, el gobierno de Rusia ha sido derrocado por una facción llamada el Orden de la Estrella Rusa. Y como siguiente acción deciden tomar la estación Providencia, robar los recursos y utilizar un rayo de muerte, que en realidad es un rayo de microondas, para destruir una parte de San Francisco y demandar la rendición de Estados Unidos. Como respuesta, el presidente de Estados Unidos, Elizabeth Winters, manda llamar a Robert Byrne, que es un coronel altamente condecorado, para formar una fuerza especial de veteranos de guerra con equipamiento de la última tecnología proveída por DARPA. El jugador toma el papel de uno de estos veteranos llamado Sam Gideon y se le da la misión especial de rescatar al Dr. Francois Francis para los compas, que tiene gran conocimiento del funcionamiento de la estación espacial. Entre las acciones del jugador está evitar que la estación sea usada para un segundo ataque. Shinji Mikami se basó en el anime Kashan en varios aspectos para el juego. Para quienes quieran saber un poquito más del contexto, pueden revisar la serie. Muchas de estas cosas de las mecánicas les van a parecer muy familiares. Sorprendentemente también, el juego se programó primero para PlayStation 3, a diferencia de muchos multiplataforma de la época que se desarrollaban primero para Xbox 360. En cuanto a la crítica, este juego recibió buenos comentarios por parte del mercado. El paso rápido del juego, las mecánicas responsivas. Si bien tuvo críticas en cuanto a su duración, falta de multiplayer, que en lo personal pienso que es una estupidez criticar, aunque estaba muy de moda en la época. Si un juego tenía armas, tenía que tener multiplayer sí o sí, así era la época. Y también personas quedaron insatisfechas con la historia, a pesar de que es autosuficiente de cierta manera y cierra bien la misión de Gideon. Nada más la misión de Gideon, de eso se trata este juego. Da pie, los incidentes de este juego dan pie a una secuela que hasta la fecha no existe. Pasando a la parte del gameplay, el jugador cuenta con una armadura especial desarrollada por DARPA, la cual permite tomar cierta cantidad de daño antes de sobrecalentar el traje. Si el jugador toma mucho daño, el traje entra a un modo de AR o Augmented Reaction, en el cual el tiempo va un poquito más lento, ayudando al jugador a evitar la muerte eliminando a sus enemigos o encontrando un lugar donde cubrirse. El traje se recupera con el tiempo. Este modo también se puede activar manualmente en caso de que se necesite, pero sobrecalienta el traje, lo cual hace que te maten más rápido si lo usas mal. ¿Piensan que ese es otro de sus blandos shooters con regeneración estilo COD? Les puedo decir que no están jugando el juego con todo lo que tiene que ofrecer, ya que la mayor parte de este juego es de ritmo frenético, ya que entre las mecánicas está dejar al jugador usar un boost que permite viajar muy rápido a través del nivel, mientras el jugador usa este boost, es capaz de hacer disparos, puede activar el modo AR, pero el uso prolongado puede sobrecalentar el traje, así que hay que tener cuidado al momento de manejar esta habilidad. También no se tiene que estar bajo cubierta mucho tiempo, ya que el traje se enfría muy rápido, lo cual permite una acción a buen paso. El juego cuenta con diferentes armas que son útiles dependiendo del tipo de enemigo, y a final de cuentas llegan momentos en los cuales no importa qué arma tengas, necesitas cada una de las balas para hacer el trabajo y puedes cambiar el set de armas dependiendo de tu situación, pero nunca se tiene el momento en el cual sientes que no tienes la arma que necesitas realmente. Solo puedes cargar 3 tipos de armas y 2 tipos de granadas. Las armas tienen la particularidad de que pueden ser mejoradas por paquetes especiales dentro del nivel, que son como cuadritos que dicen upgrade en la parte de arriba, o agarrando la misma arma que ya tienes equipada, siempre y cuando tengas tu arma con munición máxima. Entre las armas tenemos el rifle de asalto, que es la arma por defecto, la velocidad de disparo es buena y la munición es bastante adecuada, un arma muy balanceada. Tenemos la arma que se llama LFE, dispara una bola grande de energía con poco alcance, tarda un poquito en recargar y puede, lo más importante, detonar granadas. Muy buena para eso. Este juego cuenta con DLC. Tenemos la arma antiarmadura, gran poder de disparo, poca munición, recarga lenta y obviamente es un DLC. Si ustedes consiguen este juego para 360 o para Play 3, van a tener que conseguirlo. Creo que para la versión de PC ya viene incluida esta arma. Entre otras tenemos el cañón láser. Esta arma es bastante interesante. Tiene munición infinita, pero se sobrecalienta al punto de que necesita recargarse. También es un arma DLC. La metralleta pesada, que es pan de cada día, bastante poder, tarda en recargarse y poca precisión, pero les digo, pan de cada día para los enemigos fuertes. Después siguen los lásers lock-on. Esta arma es como una especie de ballesta que requiere mantener la mira durante un rato para encontrar sus objetivos, y cuando sueltas el disparo salen un montón de lásers y le pegan a los enemigos. Si hay muchos enemigos es bastante efectiva, sobra decirlo. Después sigue mi arma favorita, que es el lanzador de disco. Esta cosa corta a los enemigos y rebota. También tiene un ataque melee que no gasta munición. El poder y la velocidad de disparo es bastante buena. Creo que su único problema es la munición. Shotgun, que es una de las armas más poderosas de corto alcance. Recarga es un poquito lenta, sí, como lo esperarían una shotgun. Los jefes sufren con esta cosa cuando la mejoras al máximo. Realmente los hace papilla. El pulso electromagnético, esta es una de las cosas más útiles. Detiene a los enemigos, funciona en todos los enemigos, incluyendo a los jefes. Entonces es una cosa estratégica. Lanza cohetes, obviamente la arma más poderosa, con el problema de que no se puede mejorar y solamente tiene 3 misiles, así que úsenlo con sabiduría. El francotirador, un arma que no uso mucho, pero tiene su utilidad, tiene largo alcance y su utilidad es que a veces hay naves en el campo de batalla y tú puedes apuntarle a los pilotos y tirar naves y eso hace que vengan menos enemigos, así que si ustedes pueden usar el francotirador, gran ayuda. Boss Machine Gun, comparada con la Heavy Machine Gun, tiene pues más o menos las mismas características, simplemente la diferencia es que cuando se termina la munición cambia de arma automáticamente, no tienen que hacerlo de manera manual. Este es un arma DLC y las granadas, obviamente la granada normal que explota y madrea a varios enemigos, y la otra granada tiene pulso electromagnético, lo cual paraliza a tus enemigos. Durante el juego el jugador no está solo, ya que casi siempre cuenta con un escuadrón de apoyo, los cuales pueden morirse y el jugador puede rescatar y evitar que el fuego enemigo sea intenso, dándoles otras cosas de qué preocuparse, además de que te dan upgrades si los ayudas. Y no solo eso, sino que también si necesitas munición, salvarlos te puede proporcionar. Si es común llegar a un punto en el cual si no te gastaste adecuadamente la munición, te quedas sin munición y a ver cómo le haces. El juego cuenta con varias dificultades, pero aparte de eso, la escala de daño en normal en adelante, si tú te mueres, pierdes todos los upgrades, así que hay que tener cuidado. Hay varios tipos de dificultad, realmente se adapta al jugador, está casual auto, casual, normal, difícil y God Hard. God Hard es dificultad para masoquistas. Si ustedes les late, si ustedes les laten las cosas realmente hardcore, God Hard es su dificultad. Dentro de las mecánicas también hay otros elementos como el uso de torretas, de secciones especiales y de jefes. Se puede usar un ítem que son los cigarros, que sirve para distraer a tus enemigos. A veces hay quick time events que, aunque quedan en el momento, no son excesivos y realmente no tienes que hacer los quick times. Si los fallas, simplemente te hacen un poco de daño. No tienes que hacer quick times para matar a los jefes, nada más a veces suceden y los puedes aprovechar para hacer una gran cantidad de daño a los jefes. Las mecánicas de cubierta son muy buenas, teniendo en cuenta el ritmo frenético del juego. Hay balas y misiles por todos lados, este es un campo de batalla, obligan al jugador a moverse constantemente, sin sentirse barato como en Uncharted 4. Y la cubierta puede ser destruida si te quedas mucho tiempo. Inclusive la forma en la cual se cubre el personaje es diferente. A veces queda casi acostándose en el piso, nada más cubre la cabeza con la cubierta, bastante bueno. Es un juego estilo Platinum, se califica al jugador al final del escenario. En este caso no te dan una calificación concisa, te dan puntos, los cuales puedes subir a un leaderboard. Si ustedes les laten ese tipo de cosas, el juego lo tiene. Puedes utilizar el boost para entrar y salir de cubierta, es una estrategia que tienes que usar bastante en este juego. Y hablando de los puntos, si ustedes usan cada segundo que estés en cubierta, te quita puntos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Este juego está diseñado para que estés en cubierta el menor tiempo posible. Así es como se pensó. Sin embargo, sí es necesario usar la cubierta. Hay que tenerlo en cuenta. Por último, el traje permite al jugador usar ataques melee, que pueden destruir inmediatamente enemigos pequeños, noquear enemigos más fuertes y causar daño crítico a máquinas grandes, como son los jefes. Como desventaja, al momento de usar el melee, el traje usa todo su poder y se sobrecalienta, lo cual evita el escape con boost. Pero no se preocupen, pueden esquivar en este juego usando un roll, así como en mi Dark Souls. Pueden spamear roll y estar seguros, siempre y cuando no hagan roll hacia un montón de dudes tirando balazos. Todo bien. La interfaz siempre muestra la vida de tus oponentes. En la mira tienes una barra que refleja la cantidad de munición, la cantidad de boost mientras la estás haciendo, aparece un circulito, y en la parte derecha hay una barra que dice cuánto se está sobrecalentando el traje. En los puntos de interés siempre hay la información que necesitas en el momento que lo necesitas. Está bastante bien hecha la UI, en mi opinión. El juego, les digo, es corto. Hay distintos personajes, todos tienen su personalidad. Inclusive el coronel este que mandaron a la misión, creo que es de los que mejor me cae en el juego. El juego a veces no se toma en serio, tiene cosas muy para apantallar, estilo anime, bromas entre todo el asunto. Si bien hay cosas que no me gustan del juego, como las secciones donde caminas, creo, después de cierto tiempo me he dado cuenta, y también después de haber visto la versión de PC, sé que usaron esas partes para disfrazar los tiempos de carga, porque casi no hay tiempos de carga cuando estás en modo acción, pero sí te interrumpen para hablarte en codec estilo Metal Gear Rising. Si ustedes jugaron Metal Gear Rising, pues de ahí sacaron este tipo de cosas. Este juego salió 2-3 años antes, si mal no recuerdo. Al final este juego tiene una sorpresa de gameplay cuando lo terminen. Eso me gustaría que lo revisaran por su cuenta. Es bastante bonito. Si ustedes jugaron God Heart, creo que esta parte va a ser la más satisfactoria y un poquito difícil. El juego recibió varios Game of the Year Awards, como el mejor shooter del año para el 360, el mejor juego sci-fi del año, el más adictivo y mejores mecánicas. El juego se puede conseguir para PlayStation 3 y 360, rondando los $60 nuevo para Play 3, sí, no ha bajado de precio. Buena suerte encontrándolo nuevo para 360, la verdad no encontré un lugar que lo vendiera sellado a un precio razonable. Usado, creo que es la mejor opción si lo quieren jugar en estas consolas, que es entre $9 y $28. Inclusive puede que sea un poquito más barato para ustedes que la versión de Steam. Ahí depende de en qué lo quieran jugar y cuál sea su presupuesto. Recientemente sacaron el port para PC, está a $20. Ahorita rebajas de Steam normalmente le bajan como el 20%, 10%. No estoy seguro si tenga rebaja en este momento. Funciona perfecto a 60 FPS, 4K, si es lo que les interesa. Aunque la verdad para mí nunca fue un problema que jalar a 30 FPS a 720, realmente el juego se siente decente. No voy a decir que está super fluido, silky smooth, 30 FPS. No, se siente decente. Los bajones no están tan jodidos. Y creo que es más porque lo jugué en PlayStation 3, que fue para el que lo desarrollaron. Creo que en 360 también va bien. Pero la versión que ustedes quieren jugar, si les interesa el performance, es PC. Había un bug ligado a los FPS que te hacían más daño. Ya se resolvió. Se resolvió como una semana después. Sega y Platinum pusieron de su parte para que este juego tuviera un segundo aire y se disfrutara. Y eso es todo lo que tengo que decir de Vanquish. ¿Qué opinan del juego? Sé que Nacho lo jugó. Sí, yo lo estuve jugando. Comentaste acerca de que cómo estabas bastante convencido de que el sistema de cover te sacaba puntos cada vez que lo usabas. Pues por eso no me tuve que preocupar, porque sinceramente no llegué a entender muy bien cómo se usaba el cover. Entonces me fui full YOLO ahí haciendo rolls y quedando con el tiempo congelado disparándole a la gente. El problema es que cuando estás arrancando con ese juego, sinceramente no recomiendo hacer esas cosas. Porque si hay que adecuarse muy bien al management de la energía en este juego, porque si no, cuando te quedas sin energía sos bastante inútil. Al menos a mi opinión, que no soy muy bueno apuntando. Y considerando que el juego fue pensado inicialmente para consola, entiendo que el management de la energía era un punto clave. El caso es ese. No llegué a encontrar muy bien cómo usaba el cover, entonces abusaba mucho del tema de parar el tiempo. Y sí me pasaba que me quedaba sin energía y me reventaban a tiros. En las primeras etapas del juego, el juego tenía tres actos, si mal no recuerdo. Yo jugué todo el primer acto. Al inicio del juego no me gustaba tanto porque lo sentía muy repetitivo, la verdad. Todo era gris. Este juego salió en la típica generación de que todo el mundo se quejaba de que los videojuegos se olvidaron de que podían tener color. Bueno, hay mucho gris, básicamente, porque estás como en una ciudad. Se ve que está es todo asfalto y qué sé yo. Pero llega un punto en el primer acto en que llegas a un túnel y está todo oscuro. Y ahí el juego dije, oh, mira, un cambio. Y eso me atrapó mucho. Aparte, en ese túnel te ponen contra enemigos interesantes. Y después de este túnel está el boss del primer acto. Entonces, llegué a una zona que me interesó porque se planteaba diferente. Y me ponen contra un boss, que siempre es algo atractivo en estos juegos con mecánicas bastante complejas. Y sí, el boss también me gustó mucho. Con respecto a las armas, el NX comentó varias armas. Yo usé las tradicionales, básicamente. Lo que son las armas extrañas, como unas que tiraban unas bolas de energía o unas de las cuchillas, no las usaba básicamente porque no les terminaba de encontrar la gracia. Prefería armas más normales, como una shotgun, un lanzacohetes, que en el túnel te dan muchos, por cierto. Típicas machine guns, que creo que yo terminé lo que hice del juego con una escopeta, dos tipos de machine guns diferentes y una metralleta. O sea, así de básico yo. Habría estado bueno ponerle un poquito más de variedad al loadout. Por ejemplo, el arma de energía estaba buena, creo que atravesaba enemigos. Eso puede estar útil cuando había muchos, muchos enemigos. Incluso hay algunos enemigos que forman como una barricada para que los otros enemigos más normalitos, humanoides, puedan refugiarse tras ella. No sé si la arma de energía podrá atravesar las barreras. Sería una mecánica interesante si lo hiciera. En fin, no estoy muy acostumbrado a shooters con mecánicas de cover. Es probablemente por eso que no pude conectar con esa parte del gameplay y me mandara más YOLO. Pero como dije, hay que saber manejar la energía para que no te caigan matando, y eso sí requiere bastante práctica. Es un juego al que hay que adecuarse, básicamente. Pero sí disfruté bastante jugándolo. Muy bien, muy bien. Bashu, Godheart. Godheart es, si alguna vez te interesa un shooter, este es el shooter. Es ese, en esa dificultad, sí. Vi parte de lo que fue el gameplay de este juego. Me pareció muy interesante, muy frenético. Sí lo compraría si mi computadora lo pudiera correr, porque estoy seguro que no va a poder. Sí me interesa jugarlo, sí se escucha un tanto heavy. Cuando yo lo vi por primera vez, lo primero que se me viene a la mente es Metal Gear Rising, pero con pistola. Y sí, ya viendo un poquito más de gameplay de sí, es básicamente eso. Sí me gustaría probarlo en un futuro. Bueno, entonces eso es todo, amigos. Bueno, muchas gracias a LNX por traernos este juego shooter frenético. Muy recomendado, señores. Muy recomendado. Ahora, Semna, esta vez no traes ningún Resident Evil. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Pues miren, en esta ocasión traigo algo que bastante fuera de mi zona de confort, se puede decir, de lo que normalmente traigo dentro de estos 10 podcasts que hemos hecho. Es un juego que por su arte y por su banda sonora me cautivó totalmente, y obviamente no es un survival horror. Estoy hablando de Transistor. Transistor es un juego RPG sci-fi desarrollado por Supergiant Games. Si les suena este nombre es porque son los mismos creadores de Bastion. El juego fue lanzado para PC y la PS4 el 20 de mayo del 2014 y el 30 de octubre para Mac y Linux. La historia es interesante, no es aburrida y no es cansada, así que es un punto bastante fuerte para que nos sigan dando ganas de saber qué le ha pasado a la protagonista y seguir jugando. Nos pone la piel de Red, una mujer pelirroja que es una famosa cantante de la ciudad del juego, Cloudpack. Durante un show es atacada por una especie de mafia robótica que dentro del juego tiene su nombre, pero la verdad no recuerdo. Durante el atentado contra Red, ella logra salir del lugar con la posesión del transistor. La transistor es una espada gigante con la cual ella iba a ser asesinada, pero por alguna razón aparece con la espada clavada en el pecho de un hombre que parece que fue asesinado con ella, obviamente, pero su conciencia y su voz quedan dentro de la espada y parece estar relacionado con ella en algún aspecto. La mafia sigue a Red en todo el juego para poder recuperar el transistor. La espada no mató a Red, pero sí robó su voz, así que la única compañía y voz que tenemos en todo el juego será la voz de la espada. Dentro de todo el juego, Red está buscando también a la mafia. Ya ven que cuando la mafia te busca, tú normalmente huyes, pues no, ella va a buscarlas para obtener respuestas y pues básicamente eso, de eso va el juego. Sí, básicamente ir y decirle: "Hey perros, ¿por qué verga me hicieron estos? Vengo a romperles la madre". Nada más que eso. Transistor utiliza un punto de vista isométrico. Si no saben cuál es isométrico, pues es que la camarita está arriba y ven todo para bajito, así. Como tu League of Legends, como tu Diablo, como tu todo. El jugador controla a Red mientras viaja a través de una serie de lugares, pues ya saben, luchando contra la mafia, haciendo uso del combate en tiempo real que usas en caso de que estés jugando con un joystick. Utilizas X cuadrado, triángulo y círculo, creo, para poder usar acciones dentro del juego en combate de tiempo real. Pero si no eres muy bueno con esto, el juego tiene un modo especial que para el tiempo, se congela el tiempo completamente y tú puedes usar a voluntad las habilidades que tienes. Si te mueves, dependiendo de qué X tiempo te estés moviendo, se va reduciendo una barra, la cual puedes ir usando para usar diferentes ataques especiales. Cada ataque, que se llaman funciones, consume un tiempo de la barra. Una vez que se realiza el ataque, para poder realizar otra planificación, basta que la barra se llene de nuevo. Durante el periodo de recarga, Red no puede usar ninguna función y solo puede limitarse a esquivar y puede recoger nuevas habilidades de las víctimas caídas en el proceso. Esto está muy bien, es un gameplay que le da pues dinamismo. Digo, si te gusta más un action RPG, pues puedes usar, no, nunca puedes usar el tiempo si no quieres. Pero si te gusta un poco más planificar las cosas cuando los enemigos se están rodeando, es un buena medida usar eso para no terminar tan jodido. Y las funciones pueden ser equipadas como una de las 4 técnicas únicas, como mejorar en otra habilidad, como mejorar una pasiva. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Spark, se puede utilizar para disparar sobre una amplia zona o equipar en otra función para aumentar su área de efecto. Al final es cuestión de ir probando qué es lo que más se acomode contigo. El problema con esto es que en cuanto te dan un montón de habilidades. No un montón, pero te dan una cantidad considerable para que lo puedas usar dentro de todo el juego. Pero en cuanto tengas una combinación rota, nunca vuelves a tocar otra. También hay unas especies de perks, que no son perks, porque básicamente te joden. Los puedes equipar y son como de que, por cada enemigo que mates, te damos 500 más de experiencia. Pero los enemigos te pegan el cuádruple, o solo te pueden pegar un hit. Eso es el juego más difícil, pero si sabes jugarlo, puedes romperlo. Son cosas que cuando sabes jugar, puedes abusar. Y algo chido que me gustó de la versión de PlayStation 4 es que el LED, esa madrecita que tiene atrás el Play 4, el control, cuando habla la espada parpadea cada que habla. Es parpadea un poquito rojo. El control también lo hace. Después viene otra de las partes importantes que me gustó a mí, que fue la música. Dios, me encantó. Simplemente se me hizo hermosa. De hecho, lo pueden estar escuchando en este momento. Es una de las bandas sonoras que más me ha gustado, de las cuales puedo estar escuchando cuando voy en el camión, cuando voy caminando, no sé, cuando estoy haciendo X cosa. Eso es todo lo que tengo que decir por el juego. Es un juego bastante normalito, básico. Así que quiero preguntarle a mis compañeros que si lo han probado, les ha gustado. ¿El NX lo has probado? Mira, yo lo jugué en PC y tengo mis quejas y tengo las cosas que me gustaron. Voy a empezar con las quejas para terminar en nota positiva este asunto. Y luego no me digan, es que este cabrón no le gusta nada. No. En primer lugar, me dan ganas de taparle el hocico a la espada. Yo sé. Lo hicieron más al estilo Bastion. Ya ven que es de los mismos desarrolladores y tenía una narración muy bonita. A comparación de Bastion, creo que no estuvo tan chido lo de la espada porque no le para el hocico. Y hay partes en las cuales yo siento que estaría un poquito mejor si la espada se callara tantito. No tengo nada en contra del personaje, tiene su desarrollo, pero siento que habla demasiado. Esa es una cuestión personal. La segunda es que, y esto creo que va más con el hecho de que yo lo jugué en PC, hay ciertos enemigos cuando vas empezando que son un poquito más difíciles de esquivar. Siempre van un poquito más rápido que tú y tienes que estar haciendo el dash. Y en PC siempre está seleccionado la función central y tienes que utilizar la numeración, el 1, 2, 3, 4, para elegir tu arma, para que se quede el cursor ahí y después utilizar la función que quieras. Y después de eso se regresa a la función de en medio para que siempre estés usando. Entonces eso hace que la función que más usas las quieras tener en medio, pero también que sea la función más probable que vayas a perder si te hacen suficiente daño. Y como al principio tienes estos enemigos que van muy rápido y tienes que usar el dash, el problema en PC es que el dash va hacia donde está el cursor, no hacia donde estás corriendo. Entonces es posible que el cursor lo dejes de un lado, estés corriendo para el otro y cuando haces dash vas directamente hacia el enemigo. Eso es algo que realmente no me gustó y creo que se solucionaría si lo jugara con control. No lo jugué con control, así que no sabría. Igual y Semna nos puede decir en un momento más que les comente lo que me gustó. Lo que me gustó del juego es el gameplay está fluido. Cuando tiene los controles bien dominados, está muy chido. Lo de parar el tiempo es una herramienta muy útil. Me recordó a juegos como Frozen Synapse, que me gustaba jugar con mis amigos, donde haces una planeación intrincada para sacarle el máximo jugo a tus movimientos. Realmente me gusta eso. La forma en la cual consigues más funciones y puedes... Y normalmente tienes cuatro funciones. Las funciones que tienes. Y puedes agregarle más funciones a las funciones que tienes como de uso principal. Para agregarles otros poderes como daño crítico, invencibilidad, invisibilidad, una aura que hace X o Y Z cosa, etcétera, ¿no? Son como los efectos pasivos. Y puedes hacer una gran combinación de estas cosas. Entonces la siguiente vez que juegues, puedes hacerlo de manera distinta. Puedes probar más cosas. Porque bien el juego no es tan largo. Es un juego que sí se pueden acabar inclusive en una sentada si se lo proponen. Tal vez yo no recomendaría eso, pero se puede. La narrativa, fuera de lo de la espada, yo siento que la narrativa está bien. Los gráficos son muy bonitos. Esa es mi opinión del juego. Me gusta el sistema de combate, realmente me gusta el sistema de combate. Nada más siento que los controles fueron la parte negativa cuando lo jugué en PC, por lo que les comenté. Sí, en PC los controles son muy raros, porque tienes que seleccionar el ataque que quieres. En PlayStation está configurado a botones. Es cuadrado, círculo, triángulo, R1, no me acuerdo. Total, son botones. Solo con presionarlo lo tienes. En PC tienes que elegir el que quieres para poder usarlo. Por ejemplo, el dash en Play creo que era triángulo. O lo podías configurar para triángulo. Entonces, cada vez que tenías que esquivar, solo tienes que presionar triángulo. Aquí tienes que quitar tu ataque principal. Tienes que presionar 4. Tienes que elegir a dónde te vas a mover. Después volver a cambiar. Que obviamente no es como si fueras a perder la vida en ello. No sé si lo haces o no. Pero pues igual es un poco molesto. Para mi gusto. ¿Y Nacho? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué no te gustó mi juego, Nacho? A ver, primero con el tema del control en PC. En teclado y mouse el juego ofrece dos opciones de control. Una por la cual es parecido para los que se hayan jugado alguna vez, por ejemplo, en League of Legends con lo que es el SmartCast, es más o menos así. Una opción te deja elegir 1, 2, 3, 4 para elegir el poder y después tenés un botón para hacer el poder. Y otro hace que simplemente apretes el 1, 2, 3, 4 y haga el poder inmediatamente sin necesidad de usar un botón terciario que active la habilidad. Sinceramente, ninguno de estos dos esquemas me parece muy bueno. Yo intenté jugar con control la última vez fue la tercera vez que intenté jugar el juego. Las primeras dos veces lo dropeé al inicio porque no lo soporté, mientras que jugando con control se me hizo bastante más ameno. Aún así, no me gustó, la verdad. Vos comentabas cómo la pausa puede llegar a ser incluso opcional. La verdad yo no entiendo cómo, porque el juego está lleno de enemigos que son en la parte inicial, que es la que yo jugué. Más adelante no puedo hablar, pero si el inicio está así, imagino que más adelante será peor. El merísimo inicio está lleno de enemigos que tienen un láser que te traquea y te hace daño constante, a menos que te pongas detrás de unas paredes que son destructibles, o de enemigos que hacen un montón de daño en área y son más rápidos que vos. Entonces, de verdad, no se me ocurre cómo alguien se puede pasar este juego sin usar la pausa. Seguramente es posible, pero no tengo ni puta idea de cómo. Con respecto a la pausa, como estoy diciendo, me parece demasiado útil, al punto que es vital. Y me jode que, obviamente, como la pausa está tan rota, tienen que balancearla de alguna manera. Esa manera es poniéndole un cooldown. Entonces muchas veces yo terminaba spameando algo con la pausa, terminaba la pausa, intentaba correr en círculos, mientras no podía escapar del daño porque los rayos eran teledirigidos y los tipos que corrían eran más rápidos que yo. Y una vez tenía el tiempo de nuevo para poder congelarlo, repetía y todo así. Sinceramente no le encontré la gracia. Prefiero jugar un action RPG de verdad, que en el cual me puedo mover constantemente y tengo habilidades que castear parecidas a este, pero con enemigos que funcionan de una manera similar, con habilidades que ellos castean y yo puedo esquivar. Por ejemplo, Torchlight es una saga de action RPGs que me gusta mucho. Todos los personajes, que solamente tiene 4 clases en este juego, tienen alguna manera de esquivar fácilmente. Así como este personaje tiene lo que es el dash, que te lo dan en el inicio, pero el dash tiene el problema de que no solo tiene un cooldown bastante alto, sino que el personaje se queda atontado después de dashear. Mientras que en otro juego action RPG que está basado en que vos puedes esquivar el daño siempre, siempre te va a dar alguna opción de que vos puedas esquivar ese daño sin ese cooldown ridículo que clava la espada en el suelo y se acomoda. Encima con el tema de los perks que vos le podés poner, que en realidad son otras habilidades que le implantás a la habilidad principal, desde el inicio podés conseguir una que, por ejemplo, daba el efecto de hacer que el dash tenga menos cooldown pero también avance más lento. Lo intenté y ni siquiera con esa combinación le podía hacer outrun al tipo que venía pisando el suelo masacrándome. Y me jode también que cuando te matan pierdas una habilidad, porque a lo mejor esa habilidad vos la estabas usando mucho, porque por ejemplo necesitas un dash para esquivar de esta gente que te autotargetea o te pisa y tenés que esquivar para que no te masacren básicamente. Y si te quitan el dash, lo único que puedes hacer es caminar. Y si no te podés escapar de la gente con un dash, imagínate caminando. La verdad, este juego no me gustó nada. Estéticamente es muy bonito, la música está muy bien, pero en cuanto a gameplay, no, de verdad no. Cierto, cuando te derrotan pierdes una habilidad. No me acordaba de eso, pero es cierto. Eso a mí se me hizo interesante porque igual tienes ya tu zona de confort ahí de, ah sí, nomás uso estas habilidades y de la nada te tumban. y pierdes una habilidad importante tuya. A mí se me hizo bien para poder probar. O sea, digo, no está mal, o sea, como de que, güey, pues, o sea, mínimo, aviéntate otra combinación que tengas por ahí. ¿Por qué no? Eso puede ser interesante. Pero no le hagan caso a Nacho, el juego está bien chido. A ver, está bueno la idea de sacarte de la zona de confort y todo eso, pero no me gusta que las mecánicas no te ayuden a eso. Porque sí considero que no te da los medios de escapar de incluso los primeros enemigos del juego. Obviamente podés hacerlo de alguna manera, pero me parece muy rebuscado. Como decía, las paredes se regeneran y podés estar esperando ahí a que se te regenere la habilidad de parar el tiempo y todo eso, pero a mí me resulta aburrido. Yo estoy acostumbrado a juegos donde me muevo todo el tiempo y realmente me dan verdaderos medios para escapar de los enemigos, y este juego realmente no hace eso. No, es un juego más de estar más quieto, sí. Es raro el juego, no voy a decir que no. Basho, Anto, ¿qué tienen que decir del jueguito? No jugué el juego. Por lo que vi, se me hizo tan interesante. Yo estoy con la idea de Nacho, no sé cómo se puede jugar el juego sin esa función de pausa, porque por lo que vi, si los enemigos eran tanto castrantes, lo jugaría, no sé, dependería de qué es lo que quería jugar en el momento, porque si sí se escucha un poquito más RPG, pero no es RPG, así que no estoy del todo seguro. ¿Anto? Pues mira, básicamente Transistor yo solo iba a jugar. Jugué más que nada pues todo el inicio. Creo que hasta el primero o segundo jefe, digo, jefes entre comillas, porque digo, no están tan así. Pero sí, yo lo jugué a jugar cuando lo regalaron en Plus, ya casi el año se me hace. Pero sí, yo jugué cuando estaba gratis con Plus, en PlayStation. Y digo, el juego sí está fácil, digo, nada más se me complicó un poquito lo que era la combinación entre poderes y weas y habilidades. Pues sí, es básicamente eso. Digo, sí me gustó el juego. Sí, bueno, pues entonces por mi parte eso sería todo. Transistor, no le hagan caso a Nacho, ya les dije, está muy chido, pruébenlo en Steam, ahorita en las rebajas, no sé cuándo salga esto, pero igual y no sale en el mes, pero en las rebajas estuvo a 26 pesos, así que no tienen excusa para no jugarlo. Muy bien, muchas gracias Edna por mostrarnos este jueguito raro que no es RPG, pero parece ser RPG con dinámicas tanto extrañas. Muchas gracias, Evna. Por lo menos no fue un survival horror. Bien, ahora como última nota para recordarles que pueden encontrar este podcast en iVoox y que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Twitter. También no olviden comentarnos qué les parecen estos juegos, en qué es lo que ustedes han estado jugando y en esta ocasión díganos qué juego llamó la atención en este E3. Sin más preámbulos, aquí les digo show y nos vemos en la siguiente edición. Chao, cuídense, hasta la próxima. Show.